Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh? Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate. La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. 11:30, las 10:30 en Canarias. Saludamos a Pilar Alegría, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, aquí en los estudios de Gran Vía 32. Hola, Pilar, ministra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Lo mismo digo, primera visita que haces al Larguero, ¿no? Sí, aquí. Aquí a los estudios, a digo. A los estudios, sí, es verdad que creo que hemos entrado en alguna ocasión telefónicamente, pero es verdad que para tu programa es la primera vez que vengo, así que espero que no sea la última. Que no sea la última, muchas gracias y bienvenida. ¿Crees que va a terminar la Vuelta Ciclista a España? Bueno, yo espero que sí. Espero que sí. Y es verdad, y además lo sabes, seguramente los oyentes también lo conocen, que esa decisión pues no le corresponde, ¿no? a esta ministra ni a este gobierno. Es una decisión que lógicamente tendría que tomar los organizadores de la Vuelta. Y bueno, quedan 4 etapas. Y bueno, ya hemos conocido esa primera información, ¿no? De mañana la prueba en Valladolid, que se ha cortado y la han dejado a esos 12,2 kilómetros. 12,2, de 27 a 12,2. Efectivamente. Entonces, bueno, lógicamente nosotros como gobierno, por lo que sí que vamos a velar, y evidentemente así nos corresponde y así nos toca, es velar, lógicamente, por esa seguridad y esa integridad, evidentemente, de los deportistas, de los aficionados, pero por supuesto también ese derecho fundamental a la manifestación de tantos y tantos ciudadanos, que al final no nos olvidemos, lo que están haciendo es trasladar la indignación y el dolor y la vergüenza, ¿no?, que sentimos tantos y tantos millones y miles de españoles por lo que está sucediendo en Gaza. Ahora hablamos de esas manifestaciones, de esas imágenes que se han visto en estos días y de las que seguramente podamos seguir viendo a partir de mañana. ¿Pero sería un fracaso que no terminase la Vuelta? ¿Que el domingo no se disputase la última etapa, en su opinión? Bueno, yo creo que sí. Hay quien dice, la que se va a liar. Está preparado todo el dispositivo de seguridad, que ahora hablaremos también de eso si le parece, pero que no se disputase, que alguien tomase la decisión de decir se acaba la Vuelta el sábado, ¿eso sería un fracaso? Bueno, yo creo que, a ver, que es importante que la Vuelta se pueda celebrar, como se han celebrado otros eventos internacionales, y sinceramente que la decisión tuviera que ser que todos los deportistas y que una competición tan importante como la Vuelta no se pudiera celebrar, pues creo que no sería una buena noticia. Es verdad, fíjese, y si me permite abrir un poco ya más la reflexión, lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, en mi opinión, entran dentro de la lógica. Es decir, es que la sociedad española en su conjunto no permanece ni puede permanecer equidistante frente a lo que está pasando. Y esos ciudadanos que están ahí pacíficamente con sus banderas de Palestina trasladando su opinión y su posición sobre lo que está pasando es una clara representación, como digo, del sentir mayoritario de la ciudadanía. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea. Y no es que no pueda, es que además es así, es una realidad. Es decir, en estos momentos, bueno, desde el año... el deporte ha sido un ejemplo en muchos casos. Efectivamente. Si echamos la vista atrás en la historia, ¿no? Claro, el equipo de rugby en la Sudáfrica de Mandela, en los Juegos Olímpicos de Alemania... Totalmente. Bueno, ha habido muchos ejemplos. Bueno, donde... y el ejemplo también más claro es que desde el año 2022 ningún equipo, ningún club ruso participan en una competición internacional. Y cuando los jugadores a título individual participan, lo hacen o con bandera o neutral, o sin bandera y, por supuesto, sin himno. Lo vimos, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebraron y se tenían que celebrar, porque eran miles de deportistas que durante años se preparan para esa competición y, lógicamente, teníamos que y había que permitirles, lógicamente, celebrar esa importante celebración. Ahora bien, como le digo, durante el año 2022, los organismos y las federaciones internacionales correspondientes tomaron una decisión rápida de evitar y de impedir que los clubes y que los equipos, como digo, rusos participaran. Bueno, pues ahora la pregunta clara y evidente es: ¿debería pasar lo mismo con los equipos y con los clubes israelíes? Mi respuesta está clara, sí. Lo que pasa es que entonces los organismos internacionales del deporte fueron rapidísimos. También los políticos, los organismos internacionales de la política. En este caso, ni unos ni otros. No sé si tienen que ir de la mano o no. Aquí la postura suya y del gobierno está clara. Pero parece que también ha costado a nivel internacional, ¿no? Tomar esa decisión contra Israel, como se tomó contra Rusia. Y paralelamente, efectivamente, la FIBA, la UCI, por lo que afecta a nosotros, al larguero y al deporte, con los rusos se actuó con mucha celeridad y con los israelíes, ¿no? Pues mire, es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, es muy difícil de compartir que se establezcan dobles varas de medir. Y existiendo un precedente tan claro, y sobre todo existiendo una masacre, un genocidio y una situación tan absolutamente terrible como estamos viviendo en el día a día, yo desde luego desearía y compartiría además muy positivamente que las federaciones internacionales y los comités internacionales tomaran esa misma decisión que de una manera, como explicabas perfectamente, tomaron rápida y tajantemente en el año 2022. ¿La solución hubiera sido expulsar al equipo de Israel de la vuelta? Yo creo que, bueno... ¿O no haberle dejado participar? Pues lo mismo que se adoptó, como le decía, en el año 2022 con los equipos y con los clubes. Porque luego, además, esta situación que estamos viendo ahora mismo en la vuelta no va a terminar aquí. Próximamente va a empezar la Euroliga. Y hay grandes equipos rusos que usted conoce perfectamente y los oyentes como el CSKA, que todo el mundo tenemos claro que no va a participar. Sin embargo... El Maccabi, puede, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, aquí al final... es una decisión, lógicamente, que tiene que adoptar quienes tienen en este caso las competencias, que son las federaciones y los comités internacionales. Y yo ya le digo, desearía, me gustaría, compartiría positivamente que esa misma decisión que se adoptó en el año 2022, sobre todo porque al final el mundo del deporte no puede permanecer ajeno cuando defiende y promulga unos valores tan básicos. ¿Ha habido presiones del gobierno a la organización de la Vuelta Ciclista para expulsar al equipo de Israel? No lo ha habido, porque ya le digo, porque además la decisión, lógicamente, de que participe o no participe no le corresponde, lógicamente, a este gobierno. Nosotros, como le decía en el primer momento, es garantizar... Por eso digo, al no tener competencias el gobierno para poder expulsar al equipo de Israel, no sé si ha habido en algún momento conversaciones, situaciones de presionar a la Vuelta para decir las soluciones. Bueno, lo dijo incluso el director deportivo de la Vuelta, en la mano derecha de Javier Guillén. Sí. Lo dijo después de los incidentes y de las protestas en Bilbao. La solución sería expulsar al equipo de Israel, pero ellos también dijeron que tampoco tienen competencias. Y es verdad. Entonces, nos estarán escuchando los oyentes de la guerra y dirán, el gobierno no tiene competencias. La Vuelta Ciclista no tiene competencias. Para tomar este tipo de decisiones. ¿Quién tiene competencias para echar? Pues en este caso la tiene la UCI y evidentemente, lógicamente esta decisión tiene que ser también compartida por el Comité Olímpico Internacional, como deporte olímpico que es. Que la tomó rápidamente con Rusia. Claro, también. Por eso le digo, si es que frente a la situación que estamos viviendo de una magnitud tan grave, hay que tomar posición, hay que tomar una decisión. Y además, también les digo, esto no va, por supuesto, contra los deportistas. Lo explicábamos hace unos minutos. En los Juegos Olímpicos, cuando un deportista ruso recogía una medalla, lo hacía con una bandera neutral y con el himno de los Juegos. Bueno, el caso más inmediato lo vimos en la final del US Open femenino el sábado, Sabalenka, cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede meterse ahora en Google y si busca el resultado de ese sábado verá que Sabalenka aparece como la ganadora y a su lado no aparece ninguna bandera. Uh-huh. Y sin embargo su contrincante, lógicamente, aparece su nombre con la bandera estadounidense. Una decisión que se adopta desde el año 2022 y que, por cierto, en fin, todos los países entendimos como una decisión justa y acertada frente a una agresión injusta de Rusia frente a Ucrania. Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Llevamos más de se han provocado más de 60,000+ muertos, niños, bebés muriendo de hambre, hospitales derruidos. La situación es dramática y, por tanto, yo creo que es también importante que el deporte, frente a esta situación, diga o manifieste una posición al menos similar a la que se manifestó en Rusia. A pesar de que algunos digan que estas protestas las están movilizando los violentos y que aprovechan las movilizaciones a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel para, bueno, pues para liarla en las etapas. No sé qué tiene que decir la ministra de lo que ha visto en, bueno, que al final parece que iba a ser solo en Bilbao especialmente, pero que estamos viendo que está siendo ya cada día en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Bilbao, en todas partes, ¿no? A ver, denunciar, ¿no?, y rechazar cualquier acto violento en cualquier ámbito o competición deportiva va de suyo. Quiero decir, todo el mundo, ¿no?, desde la sensatez y el sentido común, frente a cualquier actitud violenta, ya sea en la vuelta o en cualquier partido de fútbol o de baloncesto, de cualquier disciplina deportiva, ¿cómo no lo vamos a denunciar y cómo no lo vamos a criticar? Eso es, de verdad, me parece una auténtica obviedad. Y además, lo comentábamos anteriormente, los ciudadanos que se están manifestando pacíficamente, que además así se recoge como ese derecho fundamental en la Constitución, esa manifestación pacífica, lo que está trasladando claramente, claramente, es el sentir, es la indignación que sentimos mayoritariamente los españoles y las españolas frente a la situación que se está viviendo en Gaza. O sea, lo que a mí desde luego me preocuparía es que frente a lo que está sucediendo, frente a la masacre que se está sucediendo, nuestro país se mantuviera de una forma equidistante. Pero ¿cómo no nos vamos a conmover frente a más de 60,000 muertos? Y el deporte no es ajeno a esta realidad. No debe serlo. ¿Ha hablado con Javier Guillén, el director de la Vuelta? Sí, he hablado con él. He hablado con él, además, esta misma tarde. ¿Esta tarde? Sí, esta misma tarde. Sin desvelar cuestiones que no se puedan contar, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo le ha visto? Y no sé si... Bueno, pues mire, antes... ¿Qué le ha dicho? Sobre todo antes de una etapa tan delicada como la de mañana también, que se ha visto obligado a recortar el recorrido, ¿no? Bueno, pues él, lógicamente, también... interesado, ¿no?, y queriendo lógicamente que la vuelta continúe y que sobre todo pues que no haya ningún tipo de incidente, ¿no? O sea, que al final esta situación a él pues le pueden entender, ¿no?, que también le preocupa por lo que estamos viendo y seguramente pues para evitar en la medida de lo posible que pueda haber ningún incidente, incluso que algún deportista pudiera lógicamente sufrir cualquier tipo de incidente, pues seguramente después de hablar, ¿no?, porque ellos han participado también en la Junta de Seguridad que se ha celebrado también esta tarde, y imagino, lógicamente yo no estaba allí, que cuando han podido también hablar con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, viendo un poco cuál era la situación, viendo también un poco cuál era el recorrido, han terminado decidiendo que seguramente llevarlo a esos 12,2 kilómetros puede ser mucho más, más seguro. Más controlable, ¿no? ¿No? El recorrido. Pero bueno, con él lo hemos estado hablando y además él así me lo reconocía, que es verdad que las conversaciones, lógicamente, con el Consejo Superior de Deportes son también constantes y la colaboración, como le digo, para garantizar esa seguridad para los deportistas, para la afición, pero también conciliarlo con ese derecho, ¿no?, a la manifestación pacífica de los ciudadanos es lo que, lógicamente, van a hacer también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos vamos a ir a Valladolid un minuto para que nos cuente nuestro compañero Tornadijo en qué consiste exactamente ese recorrido de 12,2 kilómetros en lugar de los 27 que estaba previsto. La solución que proponía Kiko García, que decía yo antes, el director técnico de la Vuelta Ciclista España, diciendo cuando lo mejor sería que se fuese el equipo Israel. No se ha ido. Eso sí, se retiraron el nombre de los maillots, pero mañana hay una crono individual. Y como nos contaba anoche aquí en El Larguero, el subdelegado del gobierno en Valladolid, no garantizaban la seguridad con el recorrido tal y como estaba previsto. Está Borja Cuadrado, uno de nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España, con el comunicado, Borja, que ha hecho oficial esta tarde-noche la Vuelta, anunciando ese recorte en los kilómetros. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Aquí desde el Paseo Zorrilla, exactamente donde va a finalizar la etapa de mañana. Se puede ver ahora en el canal de YouTube ese comunicado en el cual la Vuelta a España, después de acordar con el Ayuntamiento de Valladolid y consultarlo con el Colegio de Comisarios de la Vuelta Ciclista de España y en aras de velar por una mayor protección en el desarrollo de la etapa, ha optado por recortar lo que iba a ser una contrarreloj de 26 kilómetros y dejarlo en 12. Aquí, a estas horas de la noche, lo normal, lo esperado cuando llega una Vuelta Ciclista a España, los camiones, los coches del servicio de carrera, las vallas que luego ampliaremos, los que las colocarán más tarde. Así que total normalidad, Manu, aquí en el centro de Valladolid. Buen día para que pase la Vuelta Ciclista por Valladolid, en plenas fiestas además. Le mandamos un beso y un abrazo a todos mis paisanos, a los pucelanos. Pero José Ignacio Tornadijo, en Radio Valladolid, de esos 27 kilómetros que estaban previstos, pasa a 12,2, exactamente. ¿Por dónde va a pasar la Vuelta Ciclista y qué tramo del recorrido se elimina de la crono de mañana? Hola, Torna. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Bueno, pues al final se elimina fundamentalmente toda la zona de extrarradio, que era la que no estaba vallada, que era la que más preocupaba, porque claro, no haber vallas ahí no se puede garantizar 100% la seguridad de los corredores. La zona que iba hasta el Pinar de Antequera y vuelta, ¿sí? Todo eso se elimina. Se elimina también la subida al barrio de Parquesol y el paso por el Estadio Zorrilla, y va a quedar en una crono pues casi poco más que una prólogo, ¿no? De 12,2 kilómetros, un circuito muy urbano, Plaza de San Pablo, tú que conoces bien toda esta zona, todo el centro de Valladolid, ¿no? Plaza de la Universidad, Plaza de España, cruzando el río, giro para volver a Paseo Zorrilla, después todo lo que es Paseo Zorrilla arriba y abajo, y finalmente la meta también, como decía ahora Borja, en el punto de Paseo Zorrilla junto a Plaza Zorrilla, Academia de Caballería, ahí va a acabar. Es decir, se elimina parte importante de la carrera, queda pues una crono muy descafinada, ya no es lo mismo la lucha por la general 12 kilómetros que 27, ¿no? Pero bueno, la decisión, como avanzábamos casi a las 8:30 de la tarde, estaba tomada porque había mucha preocupación. Creo que tampoco han ayudado nada las palabras del líder de Podemos en Castilla y León, secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, donde ha llamado a la desobediencia civil, al boicot a la carrera y a intentar impedir que acabe fuera como fuera. Me parece que no son unas palabras que han ayudado para nada a la tranquilidad de nadie, y para evitar que salga un chalao y tire a un ciclista y se abra el ciclista a la cabeza, pues yo creo que han buscado una medida un poco más sensata y conseguir pues que por lo menos toda la zona por donde se va a desarrollar la crono de mañana esté vallada y más o menos controlada. Hay llamamientos que no ayudan tampoco, ¿eh? No, yo no los puedo compartir. No, por eso le decía anteriormente, claro, yo quiero que el domingo termine la Vuelta aquí en Madrid, y sería lo esperable y lógicamente lo deseable, porque al final tampoco no podemos, ¿no? Yo desde luego comparto, y además me parece casi hasta obvio que los ciudadanos pacíficamente trasladen, como digo, un sentir más que compartido y generalizado por la ciudadanía, que además al final también lo que se busca es trasladar un mensaje de concienciación, si me permiten, también al pueblo israelí, que sean conscientes de la masacre y el genocidio que está cometiendo su gobierno. Porque ya digo, esto no va contra, por supuesto, contra ningún deportista. Y además, oiga, aquí muchos aficionados y los primeros, por supuesto, los que están participando en la Vuelta, llevan muchos meses, muchas semanas de duro entrenamiento y por supuesto, tenemos que hacer también lo posible, ¿no? Para conciliar, ¿no? Esas dos posibilidades, esas dos perspectivas, que creo que es lo verdaderamente también importante. Y que es verdad que nos está, bueno, de alguna forma perjudicando a la competición, pero en cierto modo sí, porque al final lo deportivo ha pasado no a un segundo plano, a un tercer plano, pero una etapa que no termina, otra que se neutraliza 15 kilómetros antes, mañana la crono, que podría ser decisiva con 27 kilómetros, pasa a ser de 12, claro, entonces ya no está primando lo deportivo. De alguna forma, no sé si se puede decir que se está adulterando la competición, pero claro, ya lo que está primando es la seguridad, y si hacemos una crono en vez de 12, si la hacemos de 3, porque salgan, que den una vuelta a la Plaza Mayor de Valladolid y para adentro, bueno, pues sí, evidentemente hay que hacer caso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como han hecho comisión social el subdelegado del gobierno en Valladolid, pero claro, la crono que podía ser decisiva de mañana de casi 30 kilómetros pasa a ser de casi un tercio, de poco más de 10. Hagamos la crono y que no pase nada y a esperar que no haya ningún energúmeno que haga caso a determinados llamamientos. Derecho a la libertad de expresión, solo faltaba. A manifestarse, solo faltaba. Pero evidentemente dentro del sentido común. Por favor, sí. No sé si quiere añadir algo más, porque creo que el domingo va a ser un despliegue. Ha dicho usted que sería un fracaso que no terminase esa vuelta ciclista o que se suspendiese, que sería un fracaso un poco de todos, ¿no? Que tuviésemos que suspenderla. Pero sí va a haber un despliegue importante, ¿no? Sí, y sobre todo injusto. No, es como lo que les digo. Imagínense que hubiéramos tenido que suspender los Juegos Olímpicos, ¿no? O cualquier otra competición internacional, ¿no? Porque al final, si esto sucede, parece que estemos señalando a los deportistas. Y esto es profundamente injusto. O sea, ellos bastante hacen, ¿no? Todo el año entrenando y esforzándose para llegar a las mejores condiciones a este tipo de eventos y a este tipo de competiciones, como para que además no pudieran, ¿no? Terminar la carrera. O sea, que en ese sentido no les hagamos responsables a ellos, ni muchísimo. Muchísimo menos, faltaba, por supuesto, de decisiones que no les compete a ellos. Totalmente. Ellos hacen, lógicamente, cumplen más que de sobras con su responsabilidad y con su trabajo. Y aquí yo creo que a partir de este llamamiento, ¿no? que se está haciendo en la Vuelta, estos organismos o estas federaciones y estos comités que tienen que tomar las decisiones, yo quiero ser incluso, no sé si la palabra optimista hablando de lo que estamos hablando es la más acertada, espero y deseo que esta reflexión algo, ¿no? ya esté sobre la mesa, por lo que le digo, ¿eh? Porque después de la Vuelta tenemos otras competiciones internacionales. Por ejemplo, en el COI, ¿esperaría un paso al frente del COI en este sentido? Bueno, yo le decía anteriormente, espero y deseo que esta reflexión y que esa decisión que fue tan, tan clara y tan determinada y que se adoptó... Ahora. Sí. Aprovechando su visita al Larguero y antes de despedirla, hay tres asuntos por los que le quiero preguntar rápidamente. Ya nos metemos en materia con el Sanedrín y con el resto de la actualidad. Pero mañana la UEFA decide sobre el partido Villarreal-Fútbol Club Barcelona que propone la Liga, que ha aceptado la Federación, para que se juegue en Miami. ¿Qué le parece al Gobierno de España que un partido de la Liga Española se juegue en Estados Unidos? Pues le voy a responder con una reflexión. Yo, desde luego, como Gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, grandes y magníficas aficiones y, por tanto, lo que estoy intentando es eso, atraer competiciones internacionales a España. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, donde me gusta que se jueguen, lógicamente, en mi país. Sobre todo porque, además, me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios. Y grandes aficiones, por lo tanto, yo desde luego soy partidaria... No al Villarreal, Barça, Miami. Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España. En España se va a jugar el Mundial, en cuatro años todavía queda, pero van pasando rápido las fechas, en cinco años, en 2030, con Marruecos y con Portugal. Se sabe ya, no sé cómo va ese tema, de la final, que tiene a todos los aficionados, ¿va a ser en España la final? ¿Va a ser en Marruecos? ¿Se sabe algo? Hombre, lógicamente mantenemos conversaciones fluidas, como no podía ser de otra manera, tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de Deportes? Que yo desde luego voy a trabajar y ya estamos en ello, porque a mí creo que incluso me atrevería a decir que hasta por condiciones objetivas me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero es verdad que esa decisión todavía no está cerrada y se me va a preguntar, ¿dónde se tendría que disputar? Correcto. Bueno, pues yo si fuese en España, ¿tienen claro? ¿Madrid o Barcelona? A ver, ¿en el nuevo Bernabéu o en el nuevo Camp Nou, que tiene que acabar tarde o temprano? Yo siempre utilizo una frase para este tipo de preguntas, que cuando llegas al río se cruza el puente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Creo que ambas dos candidaturas serían grandes y magníficas candidaturas, por tanto, cuando llegue el momento... Lo digo porque en su día el entonces presidente Rubiales dijo, la final, lo suyo es que empiece el Mundial en Madrid y que termine en Madrid. O sea, el entonces presidente de la Federación apostaba por Madrid. Eso en el gobierno no está decidido, ni mucho menos. ¿Puede ser Madrid o puede ser Barcelona? Yo creo que lo primero es no adelantar pantallas. Es decir, lo primero es que nos garanticemos que la final se juegue en España. Que este es el primer reto y el primer objetivo. Bueno, si pudiese se lo llevaría a Zaragoza. Si pudiera. Y para terminar, hoy hemos conocido que han detenido a un aficionado, bueno, por llamarle algo, que fue al Carlos Tartiere, al Oviedo Real Madrid, detenido por un delito de odio, por insultar con los gestos del mono y con la onomatopeya del mono a un jugador del Real Madrid, en este caso a Kylian Mbappé. Seguimos dando pasos en sí. este sentido y hay que seguir dando más. Hay que acabar con estos personajes que se creen que por comprar una entrada tienen sí, derecho tienen a todo. Derecho a todo, ¿no? Y sobre todo al insulto. Bueno, pues bienvenida sea nuestra actuación para trasladar también un mensaje que desde luego en el deporte, en el fútbol, en los estadios, no cabe el racismo y no cabe la xenofobia. Con lo cual, bienvenido sea lo que dices. Al final, el comprar una entrada, el poder disfrutar de un buen partido de fútbol es absolutamente ajeno a este tipo de comportamientos y de conductas xenófobas. No le preguntaba, hablando del delito de odio, por las diligencias que ha abierto el juez Pedraz, por un posible delito de odio en las protestas en la vuelta contra el equipo israelí. ¿Qué valoración hace? Bueno, no me corresponde. Lógicamente, ahí es la justicia la que ha abierto este proceso y, por tanto, el juez determinará. Véngase más a menudo por el larguero. Hay bueno. muchos temas en el deporte también, ¿eh? Algunos sí. más alegres que este, precisamente sí. que nos ocupa estos días de la Vuelta Ciclista a España, pero tenemos afortunadamente muchas buenas noticias en el deporte español. Así que, ministra, muy aquí buenas. La esperamos cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero poder venir más a menudo aquí al estudio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pilar Alegría en el larguero, repasando sobre todo la actualidad de esta Vuelta Ciclista a España, en la que tampoco estamos hablando de ciclismo, pero creo que lo que está ocurriendo está por encima de cualquier otro asunto que ahora nos puede preocupar sobre quién va a ganar la Vuelta, que ojalá la gane Vingegaard o Almeida, que son los dos favoritos ahora mismo. Creo que está quedando en un segundo plano porque, nos guste más o nos guste menos, la sociedad en este país ha entendido que en la Vuelta Ciclista a España habrá quien esté a favor, quien esté en contra, quien les parezca bien y quien les parezca mal. Pero creo que no se puede negar la realidad. Y es que en este país, a estos aficionados que salen a las carreteras y a las calles a seguir al pelotón, no les gusta y están en contra de que un equipo con el nombre de Israel se pase por nuestro país. Y eso es una realidad. Y no son violentos. Claro que los hay, pero no son violentos. Los que están hoy en Ponferrada, mañana nos veremos en Valladolid, han estado en Euskadi, en Asturias, en Galicia. Siguen por ahí Tornadijo en Valladolid, Borja Cuadrado y se suman también Íñigo Martínez y Roberto Torres. Hola Íñigo, hola Roberto, muy buenas. Hola Manu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues a todo esto, 50 segundos de ventaja de Vingegaard Almeida, Martínez, que habrá que hablar en algún momento de qué pasa con lo deportivo también, aunque ahora retomamos todo lo que está pasando y lo que ha pasado hoy, que ha sido noticia. Pero bueno, va a ser ese mano a mano de aquí al final en estas cuatro etapas, si no pasa nada extradeportivo, ¿no? Esperemos que sean cuatro etapas, ¿eh? Porque la verdad es que hay muchísimas dudas de cuánto se va a correr. Sí, 50 segundos porque hoy le ha rascado dos segunditos más el líder de la carrera, Jonas Vingegaard, sí. al segundo clasificado, al portugués Almeida. Ha ganado Pellizzari, un chaval que tiene una muy buena pinta. Sí. No ha habido incidentes, como decías anteriormente, pero bueno, se ha vuelto a repetir la historia. La historia que se ha repetido desde el inicio es miles y miles de personas protestando. Yo te diría que un 99% absolutamente pacíficas, pero totalmente pacíficas, que hoy también pues han mostrado su malestar por la presencia del equipo de un estado genocida corriendo por las carreteras de España, tal cual. Así es, hoy estaba la meta muy cerquita de Ponferrada y ahí hemos visto esas banderas en favor de Palestina y en contra de Israel. Es verdad, Roberto, lo que comentábamos antes, que de alguna forma, no sé si entiendes tú, y entendéis, Borja y Íñigo también, que se está adulterando de algún modo la competición, porque claro, mañana una crono que iba a ser de casi 30, pasa a ser una crono de poco más de 10, y ayer se neutraliza la carrera cuando faltaban 8 y el otro día no terminó y tal. Entonces, claro, no sé si esto adultera en algún modo la competición, Roberto. Sí, lo tengo claro, la adultera mucho. Mañana van a encontrarlo más larga, podía haber una diferencia para mí entre unos 30 segundos entre los dos favoritos. Claro. Para mí Almeida era el hombre que podía sacar ese tiempo, ahora con 12 no va a poder sacar eso y se queda menos ajustado para la bola del mundo. Entonces, bueno, hemos tenido días que no han podido atacar, hemos visto hoy que al final guardaban fuerzas para esta crono y desaparece, pues bueno, yo creo que la vuelta va a ser diferente y yo creo no va a tener el valor que otros años cuando la ganen. Pues nada, pendientes de lo que pase mañana en Valladolid, nos decía Tornadijo que sigue por ahí cómo se ha recortado ese recorrido, pero también Borja, los corredores tienen claro, y lo habéis contado hoy también, que si se producen incidentes se van a plantar, ¿no? Que si les afecta y les afecta la seguridad y ven que pueden poner en riesgo su integridad física y poner en peligro la carrera, han tomado la decisión de que se plantan, ¿no? Han conversado en la línea de salida los ciclistas y es evidente que, como ha habido días complicados, los ciclistas tienen claro que si vuelve a haber algún tipo de incidente y en aras por defender también su seguridad, pues posiblemente llegara ese momento en el que tuvieran que plantarse. Pero bueno, Marc Soler nos decía en línea de meta que plantar, que le parecía una palabra que no. ¿Creen que no? Porque también confían en que la seguridad en la Vuelta a España, evidentemente, que es lo que todos deseamos, va a ser la ideal y perfecta de aquí al final de carrera. Nos está escuchando Isabel Martín, que es la presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Hola, Isabel, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? La decisión, bien, encantado de saludarte. Ojalá que no haya más incidentes, que continúen las protestas que quiera cada uno, siempre de forma pacífica, pero los corredores lo tienen claro, ¿no, Isabel? Sí, y bueno, es verdad que ahí es nuestro papel, ¿no? Intentar mediar un poco entre ellos y organizarles también con todas las opiniones que puedan tener. Es verdad que hay un consenso entre todos de apoyarse entre ellos y intentar, ¿no? Tirar para adelante en la competición, acabar esta, bueno, pues particular vuelta que estamos viviendo todos y intentar llegar a meta, pero claro, es lo que decía, ¿no? Que no a cualquier precio y sin duda. La organización, tanto la organización, la policía, el jurado técnico, ha tomado decisiones muy acertadas para evitar que hubiera ningún incidente y que no se tenga que llegar, digamos, a esos límites. ¿Y dónde, no sé si nos puedes dar más información o aclarar algún detalle concreto de dónde, qué les haría parar, por ejemplo, mañana en la crono, o si es que digo, ojalá no ocurra, ojalá que sigamos viendo cosas como hoy, que es lo que tiene que verse? Si alguien quiere protestar, que proteste, que lleve la bandera que quiera, pacíficamente, libertad de expresión, siempre con sentido común y con cabeza, y sin provocar incidentes, que los ha habido. Pero, ¿qué haría o qué provocaría que el pelotón dijese hasta aquí hemos llegado? Hombre, pues primero que no puedas seguir con la actividad deportiva que estás practicando, que el día de mañana, pues si es contrarreloj individual, no es una carrera en la que van en pelotón, como solemos ver habitualmente, sí. Pues hombre, que algo interrumpa, ¿no? Tu tiempo, que es algo muy valioso y que hoy en día con tantas tecnologías y tanta preparación y tanto cuidado se está limando al segundo, pues cualquier tipo de incidente que se pueda originar, que quizás incluso se repita en algunos corredores, puede ser un motivo para quizás bueno, pues tomar decisiones mayores y lógicamente si eso llega a que provoque alguna caída, como desgraciadamente ya ha pasado, hemos visto, pues no van a permitir, ni vamos a permitir, pero tampoco la organización lo permite, ni la policía, ni nadie, que se lleguen a esos extremos. También la razón por la que se ha cortado el recorrido, por ejemplo, pues ha sido para garantizar aún más esa seguridad que se ha aumentado para la etapa de mañana y evitar que eso llegue a pasar, claro. ¿Ha habido algún equipo, Isabel, en esa asociación de ciclistas profesionales que tú presides, ha habido algún equipo partidario de que hubiese sido mejor que el equipo de Israel saliese, abandonase la vuelta? Bueno, ha habido pues opiniones diversas. No te puedo tampoco desvelar ni decir más porque al final... No te digo que desveles quién, pero solo por saber si dentro del pelotón, imagino, como dices, que hay opiniones diversas, solo faltaría que fuesen todos con la misma opinión, pero ¿ha habido algún equipo, algunos corredores o que han hablado abiertamente de que hubiese sido mejor que no estuviese el equipo de Israel en la carrera? Bueno, sí, ha habido algún comentario al respecto, pero es verdad que el consenso mayor en general todos los representantes, normalmente habla un representante por cada equipo, sí, ¿no? Normalmente. Sí. Entonces, pues a lo mejor sí que ha habido alguno que ha optado un poco por esa vía, pero por suerte, digamos, y en general todos han preferido, o sea, ellos han valorado esa opción, pero siempre han preferido todos apoyarse entre ellos, ¿no? Y yo algo que sí que creo que tienen que tener en consideración es que el mundo del deporte es una rueda y mañana, el año que viene, en dos años, en tres, puedes tener a esos corredores que tú quieres tener fuera de carrera, ¿no? Por la situación que hay, que también es respetable esa opinión, pero el año que viene o mañana los tienes de compañeros, ¿eh? Y por ejemplo, o los tienes de compañeros de selección, que es que cada uno es de un sitio, ¿no? Entonces, claro que ha habido alguna opinión así, sí, pero al final se ha llegado a un... Pero no la mayoritaria, ni mucho menos. No, ni mucho menos, ¿eh? Dentro del pelotón, ¿eh? Claro, no, para nada. De hecho, a mí me ha alegrado ver cómo se han querido apoyar entre todos. Oye, creo que la solución no es echar a los chicos, creo que la solución es que todos como corredores nos unamos. Y eso ha sido un mensaje bastante común, a pesar de que en las últimas horas, no en el día de hoy, que ha sido una etapa bastante tranquila, pues en las últimas horas, en las últimas etapas anteriores, sí que ha habido más revuelo en el sentido de, oye, ¿qué más va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Isabel Martín, presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales, muchas gracias por estar en el Larguero. Un saludo. A vosotros un saludo. Buenas noches. Está el equipo de envíos especiales ahí en las calles de Valladolid. Veíamos por ahí antes a Borja Cuadrado. Ahora mismo no sé si ya está empezando el despliegue para mañana. Todavía es pronto, Borja. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente por ahí? Bueno, pues estamos, como digo, en el mismo lugar donde va a concluir la etapa. Y a estas horas lo que van llegando por aquí, Manu, son los diferentes autobuses, diferentes dispositivos, evidentemente pesados, la mayoría, que llegan desde la meta, desde la zona técnica improvisada de hoy. Y todavía no se han empezado a colocar las vallas, pero bueno, vamos a conocer un poco. Para ello vamos a hablar con alguien que es muy familiar para nosotros, que es el conductor del camión de los medios de comunicación, que es Amadeo. ¿Qué tal, Amadeo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Amadeo, a estas horas habitualmente no estamos, ¿no?, con vosotros, os vemos durante el día. No hay vallas colocadas, es lo habitual, pero mañana me decías que se va a adelantar el horario del colocado de vallas, ¿no? Normalmente nos llaman a las 8, 8 y media empiezan a colocar vallas, pero mañana será un día un poquito especial. Nos llaman a las 6 y a las 6 y cuarto, 6 y media empezaremos a colocar las vallas y todo ya. Y eso lo habéis conocido un poco sobre la marcha, ¿no? A última hora de la tarde. A última hora de la tarde, hace un ratito que nos han mandado un mensaje a todos para avisarnos que nos iban a llamar antes y a colocar las vallas un poquito antes. Amadeo, habitualmente, vosotros que estáis aquí en el día a día, ¿cuánta gente trabaja en el colocado de las vallas? En los tres tipos de vallas que hay, unos 60 chavales que cada uno tiene su distinta función. Unos colocan valla roja, que son los últimos 400 metros de meta. Otro es la valla baja, que es un poquito más para afuera. Y luego la valla alta, que delimita todo el perímetro de zona técnica y de podio, de todo eso. Entiendo que aunque la contrarreloj ya ha reducido de 26 a 12 kilómetros, si van a tener que entrar antes es porque va a estar absolutamente todo el circuito vallado y van a tener que colocarlo desde primera hora, ¿no? Querían vallar todo el recorrido, incluso de los 27 kilómetros, pero no había valla suficiente. Incluso se comentaba que querían poner valla doble, pero son muchos kilómetros de valla y no había valla suficiente, desde luego. Gracias, Amadeo. A vosotros. Pues ahí lo escuchas, Manu, lo que nos cuenta. Sí. Esos 27 kilómetros, que incluso la doble valla, pero finalmente todo el recorrido, los 12 kilómetros aquí de la crono de Valladolid, y desde las 6 de la mañana, los chicos, los operarios, colocando las vallas. Pues nada, yo, si me permitís, desde este micrófono humildemente, quiero hacer otro llamamiento también. Y es que mañana, en Valladolid, el que quiera protestar, que proteste y se manifieste. Y el que no quiera, pues que no proteste y no se manifieste. Pero que los que salgan a manifestarse, que lo hagan pacíficamente y que demos una imagen como se ha dado hoy, en la etapa de hoy. Banderas, protestas, pero desde un estado de ánimos sin exaltaciones, sin tirar vallas a la carretera, sin poner en peligro a los corredores, sin esas cosas que es verdad que algunos denuncian que han sido minoritarias y que a los corredores les han llevado a decir hoy, si lo volvemos a ver, nos plantamos y nos vamos. Así que mañana en Valladolid, y pasado mañana, y el sábado y el domingo, el que quiera manifestarse, que se manifieste. Solo faltaba. Y el que no quiera manifestarse, que no se manifieste. Pero los que vayan, sí estaría bien, y por eso hago este llamamiento, y mañana especialmente en mi Valladolid, a dar un ejemplo de que se puede uno manifestar pacíficamente, como por ejemplo hemos visto hoy en esa llegada ahí al lado también de Ponferrada. Marquínez, Roberto. Sí. No, una cosa solo, que me parece perfecto. A mí lo de, y repito, el 99% de la gente se manifiesta de forma absolutamente pacífica. Por supuesto, por eso. Tal cual, porque son miles y miles de personas a lo largo del recorrido. Y de la misma forma que yo soy partidario de que lo primero es la seguridad de los ciclistas y que los ciclistas tienen toda la razón del mundo a plantarse en el caso de que vean en peligro esa integridad, también me gustaría, Manu, ellos son gente importante, gente que mueve masas, que sus opiniones se tienen en cuenta. Estoy echando cierta falta de sensibilidad por parte de algunos corredores a todo lo que está ocurriendo alrededor. O sea, no es que se manifieste la gente con banderas, es que coño, la gente se manifiesta con banderas porque están asesinando a 70.000 tíos en la Franja de Gaza, 20.000 de ellos niños. Y yo noto en algunos ciclistas, sobre todo en los líderes, en los capos, en la gente importante del pelotón, algún comentario, esa falta de sensibilidad hacia lo que está pasando en Gaza, que dices, bueno, es que me pilla muy lejos. No, te pilla al lado porque en las cunetas están con banderas de Palestina la gente. Roberto. Bueno, pues sí, yo la verdad es que lo que me gustaría, que mañana estaría todo el circuito lleno de banderas, pero eso, sin tirarle chinchetas como el otro día o darles con los palos a los ciclistas. Para mí lo más importante es la seguridad de los ciclistas y que ha habido hoy un día perfecto, no ha habido ningún problema, los ciclistas han podido correr tranquilamente y eso es lo que queremos hasta final de vuelta, y que esos cuatro saltados que anden por ahí saltando, que son cuatro, como decía Íñigo, pues que los detengan y se los lleven. Totalmente. Como han detenido hoy al borrico este del Carlos Tartiere, que fue a hacer el mono, pues es lo que tiene. Que tome nota el siguiente, el que se esté pensando ir a hacer lo mismo a un estadio de fútbol. Por eso digo que siempre hay este tipo de gente, pues están en las multitudes, suelen camuflarse bastante bien. En el tenis, en el ciclismo, en el fútbol, y etcétera, etcétera. Especialmente en el fútbol. Tornadijo, ¿algo más desde Valladolid? Pues nada, esperemos que el día transcurra con normalidad dentro de la situación que ya hay presentada y que firmamos debajo todos, pues de lo que ha dicho Íñigo, de lo que ha dicho Roberto, porque es que estamos todos de acuerdo, Manuel, lo mismo, si es que nadie puede dudar de lo que está pasando allí, claro, de que estamos todos a favor. Es que parece que estar a favor de que la gente se manifieste o entender, claro, que pero es estar a favor de que se líe, ¿no? Es que no. Pero no, también yo creo que hay que respetar, sí, sí, a la carrera y hay que respetar la seguridad de los corredores. Sí, totalmente. Y a partir de ahí, pues intentar que convivan las dos situaciones, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea así. Pero yo por eso te decía antes que creo que declaraciones como las que ha hecho ese político de Podemos no ayudan, ¿no? Eso ayuda a encender los ánimos y a que pase algo, porque hay gente que lo puede entender de una manera y hay gente que entiende las cosas al revés y es capaz de cualquier burrada. Claro, claro, tanto, totalmente, sí, sí. Vamos, no hay que echar gasolina, poquito, sí, sí, no hay que echar, exacto, más gasolina. Exacto, ecuánimes y que desarrolle, sí, sí, se desarrolle mañana la... Además es un día tremendo en Valladolid, hay toros, sí, hay sí, un concierto de una fiestas, cantante, vamos, argentina, sí, sí, Becerra, que debe ser también la bomba. O sea, es que está todo en Valladolid mañana, no. O sea que bueno, vamos a ver si la etapa dentro de lo que ha quedado descafeinada, pues por lo menos es atractiva. Terminamos la conexión y os iréis a dar una vueltecita por ahí, por las casetas de la feria, ¿o no, Borja? Martínez. ¿Está todo pagado, Manu? Está todo pagado. No, claro. Que sí, que sí, está todo pagado. No como cuando voy a Bilbao, pero tú en Valladolid lo tienes todo pagado. Tú di que lo tienes todo pagado, Martínez. Tú no sabes lo que dices con esta banda de dejar todo pagado. Madre mía. Sí, sí, vamos a dar una vueltita. La fiesta de San Lorenzo. Que sí, que envidia, qué envidia. Sí, señor, la Virgen de San Lorenzo. Una envidia tremenda estar ahí en Valladolid ahora mismo. Y sobre todo en esas casetas maravillosas de la feria. Hasta luego, en las casetas gastronómicas, que son las que a mí me gustan. Un abrazo. Hasta luego, Martínez. Hasta luego. Adiós, Borja. Hasta luego, Roberto. Hasta luego y gracias a Carlos Raúl Martínez, que este tramo ha sido posible gracias a él, que está impecable por aquí. Y gran Carlos Raúl, dale un beso y un abrazo de mi parte. Venga, chao, eso hacemos. Hasta luego. Y también para Torna, dijo Torna. Hasta chao, mañana. Adiós, un abrazo. Manu. Chao. Hasta mañana. Bueno, dejamos la Vuelta Ciclista a España con la conexión con Alfonso Gea, que bueno, ya habéis escuchado a la ministra Pilar Alegría en El Larguero. Sería injusto. Yo creo que en el fondo sería un cierto fracaso de todos el tener que suspender una Vuelta Ciclista por miedo a que se vaya a armar. Creo que eso es un poco lo que tenemos todos dentro, ¿no? Es decir, joder, lo mejor es suspenderla, pues ¿quién vence? Pero claro, eso no quita para que se vaya a llevar a cabo un despliegue impresionante el domingo para evitar que ocurran males mayores. Alfonso Gea, compañero informativo, hola. Manu, ¿cómo estamos? Buenas noches. Así es, fíjate que es un despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado muy superior al que se hizo aquí para la reunión, la cumbre de la OTAN. Son en total entre Guardia Civil y Policía Nacional, pues 1.500 efectivos, a los que habrá que sumar, por supuesto, el domingo también los efectivos de la Policía Municipal, ¿no? Así es. Pues nada, esperemos que no pase nada y que transcurra todo sin incidentes, pero eso sí, nadie va a quitar para que se lleve a cabo ese despliegue impresionante, como nos cuenta Alfonso Gea, el próximo domingo, donde termina la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Una Vuelta Ciclista a España que será histórica, que pasará a la historia, que no sé si marcará un antes y un después en lo que está pasando en la Franja de Gaza. No sé si vendrán más eventos deportivos, si pasará algo más en la Euroliga, en la FIFA, en la UEFA, en el COI, no lo sabemos. Pero lo que está pasando en esta Vuelta Ciclista a España pasará a la historia, seguro. Quedan 4 días para que termine. El domingo lo hará en Madrid. 12:15, están por ahí los miembros del Sanedrín. Dejamos la Vuelta Ciclista a España mañana en Pucela y hablamos un poquito de fútbol. Vamos con ello. El 8 no es solo un número, es un bucle sin fin, el símbolo del infinito o ese dibujo que hacías sin levantar el boli. Pero en Peugeot, el 8 también significa tranquilidad. 8 años de calma, 8 años de confianza, 8 años de buen humor. Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda nuestra gama de turismos. Tú solo tienes que elegir el modelo que encaje contigo. El compacto 208, el espectacular 3008 o el nuevo 5008. 5008 de hasta 7 plazas. Durante 8 años, tú conduces, tú disfrutas. Del resto nos encargamos nosotros. Consulta condiciones en peugeot.es. El Larguero, con Manu Carreño. 12 y 18, las 11 y 18 en Canarias, tiempo de Sanedrín en El Larguero con Antonio Romero. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Con Jesús Gallego, La Galle. ¿Qué pasa, Manu? Buenas noches. Julio Pulido, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches. Está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, muy buenas. Y también en Valencia, buenas noches, Frank Guaita. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues buenas noches a todos y ahora hablamos del Barça-Valencia del domingo en el Johan Cruyff. Sobre todo quiero escuchar a Jordi y a Guaita, bueno, a todos. Pero está por aquí Antón Meana. Hola, Antón. Presente, Carreño. A todos, buenas noches. Bueno, le he preguntado a la ministra hace unos minutos por lo que mañana va a decidir la UEFA, que se va a pronunciar sobre ese Villarreal-Barça, si da luz verde para que se juegue en Miami, ¿no? Mañana. Sí, mañana hay comité ejecutivo de la UEFA en Albania, en Tirana. No está en el orden del día el tema de los partidos en el extranjero, porque hay dos, el partido Villarreal-Barça de la Liga Española y el Milán-Como de la Liga Italiana, que se va a llevar en teoría a Perth, en Australia. Es un partido del mes de febrero y se quiere jugar en Australia, y este de diciembre de la Liga Española estaba se llevaría Luka a Estados Modric, Unidos. Estaba diciendo Luka Modric, me vengo al Milán y me quieren llevar a Australia. Correcto. Nos confirman desde Albania que aunque no esté en el orden del día, se va a tratar el asunto, algo que ya nos dijeron desde UEFA en Mónaco, sí, en el sorteo de la Champions. Y nos deslizan una sensación general, que la UEFA no puede prohibir, con la actual normativa de la FIFA y tal y como está planteada la petición española e italiana, no puede prohibir el partido. Tiene pinta que si mañana se pronuncian y nos lo cuentan, porque puede que en el comunicado oficial hablen de que la final de la Champions 27 en el Metropolitano, por ejemplo. Eso puede que mañana sí que nos lo anuncien, sí, con alegría. Sí. Pero que el tema este se lleve más casi como una conversación off the record, como una postura y no como un comunicado. Pero es muy posible que para el gran público se pongan de perfil. Y para Javier Tebas sea saltar el filtro de la UEFA. Vale, ya lo he pasado. Sí, no te digo que sí, pero no te digo que no. Exactamente. La sensación ahora mismo que nos llega desde Albania es que UEFA no puede prohibir un partido de su confederación en otra confederación con la normativa actual de la FIFA. Es verdad que luego tiene que ser el estamento de Infantino el que se posicione, y a última hora el gobierno de España, a través del CSD, tiene que posicionarse. Y después de lo que ha dicho en este micrófono Pilar Alegría, parece que es el paso más complicado, que Javier Tebas y la Federación, sin haberlo negociado previamente, consigan el ok del gobierno de España. Vamos a escucharlo, por si alguien se lo ha perdido en el tiempo de Sanedrín. Hace unos minutos nos ha hecho esto la ministra. Yo desde luego, como gobierno de España, lo que estoy haciendo es precisamente atraer competiciones internacionales a mi país. Pues imagínese, sobre competiciones nacionales, ¿dónde me gusta que se jueguen? Lógicamente en mi país, sobre todo porque además me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, magníficas ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo desde luego soy partidaria... No al Villarreal, Barça en Miami. Yo desde luego soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España. Eso nos acaba de decir hace unos minutos. Después de la UEFA, toca decidir a la FIFA también. Correcto. Tendrá que pronunciarse la FIFA. Sí. Y después, el CSD. Exactamente. Pues nada, mañana atentos a esa decisión, que según nos cuenta Antón Meana, parece que va a ser ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es lo que te dé la ellos gana. No son partidarios. No te voy a decir que no. Ellos no son partidarios. Zeferin lo ha dicho en una entrevista en Político. Ellos no son partidarios. No ven con buenos ojos que el partido se juegue fuera. Pero el argumento que nos llega más técnico, sí, es que no se van a oponer. Es que no tienen potestad para oponerse con la actual reglamentación de la FIFA. Y luego sí que nos dijeron un punto importante, que el partido de Italia tiene el consenso general. En Italia nadie se ha posicionado en contra de que un partido se pueda jugar en Perth. En España hay un posicionamiento claro de los futbolistas, de un club de la Liga que lo ha hecho públicamente, el Real Madrid, y no hay una información al gobierno del país. Y por tanto, hay más aristas en el partido español, bueno, también, que en el italiano. También creo que el presidente del Getafe lo también, dijo. Ángel Torres, ¿no? Se quejó, también se opuso. Sí. Pero él se quejó, digamos, en los medios de comunicación. Sí, no hay una petición por escrito formal, como la que ha presentado el Madrid. Correcto, ante muchísimos organismos. Pues nada, Jordi, no sé si te va a tocar ir a Miami, ¿no?, en Navidades. La verdad que no sé qué vas a hacer. Ojalá que sí, me parecería una muy buena noticia. Ojalá pudiera ir. A mí no me tocará Manu, pero espero que mis compañeros que siguen la narración del partido, pues sí. Oye, cada uno en la vida tiene que hacer lo que le toca. Lo que le toca a la Liga Española es defender la marca de la Liga Española. defender el fútbol español y tratar de que la marca Liga se exporte a todos los mercados posibles del mundo donde haya tajo y pastel por conquistar. Esto del fútbol va para así. Para la marca de la Liga. Buena semana. Bueno, ahora sí que esto es otra cuestión, ¿no? Ahora no estamos centrados en este asunto. Como, y a mí, como la herida, me escuece la herida, no lo podía evitar. Perdona, Jordi. No faltaría más. Te quiero decir que a mí me parece razonable que el presidente de la Liga quiera que su producto se conozca todo el mundo y ocupe y conquiste todos los mercados donde, por ejemplo, la Premier en América nos lleva muchísima ventaja, si se puede plantar un embrión, si se puede plantar una semilla para que también en América vean a algunos de los mejores futbolistas del mundo de la marca Liga, me parece razonable. ¿A los demás qué os parece? Pues es que esto yo creo que está, quiero decir, que está muy bien. Si tú quieres ir en dirección contraria a lo que va el resto de la gente, pues lo puedes hacer y lo puedes justificar de mil maneras. Esto está muy bien, lo de la marca, es fantástico, pero aquí lo que toca es que se le haya contado a la gente, que no se le ha contado, que se le haya explicado a todos los clubes, que no se lo ha explicado, que el presidente de la Liga diga cómo y de qué manera se va a repartir el pastel, que no se ha explicado, como dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, y aquí no es una cuestión de darle lustre a la marca, que yo creo que en eso más o menos todos podemos estar de acuerdo, aquí es una cuestión de la forma y del cómo. Y pero en la tú forma estás y el cómo ha sido de las formas, pero no del fondo. No, eso es. Mi opinión personal, últimamente estaba de vez en cuando de acuerdo contigo. Últimamente no, Oye, muy poquito. No se explica bien, Pero te voy a decir una cosa, si me preguntas mi opinión personal, a mí me parece que es una engañifa. Y que pongan un partido de diciembre de la Liga Española en Miami le da a la Liga Española cero prestigio. Es una cuestión de dinero. Bueno, pura y exclusivamente. Esa es mi opinión personal. No, esa es mi opinión personal. Una vez que parece que la Liga está dispuesta a hacerlo, el fondo y la forma es lamentable. Y es evidente que el resto de equipos, por cierto, solo uno lo ha hecho, como ha dicho Meana, de manera oficial, pero evidentemente el resto no lo hacen por diferentes cuestiones, pero todos más o menos piensan lo mismo. En esta ocasión, el fondo y la forma es muy importante. Y el fondo y la forma son lamentables. Yo te he entendido solo que te molesta las formas. O sea, al principio y no al final, etcétera. No te he dicho que fondo, si me preguntas. Espérate, lo digo al principio vez. Eran Mira, las formas. Si luego ya las formas no te gustan. Si el fondo tampoco le mola. Repito, no, si me preguntas mi opinión personal, creo que es una engañifa pensar que poner un partido de mitad de la liga en diciembre en Miami le va a dar prestigio a nuestra competición es una engañifa. Esa es mi opinión personal. Pero y luego, ¿cómo en el te fondo explicas, y la forma entonces, es lamentable. ¿Cómo te explicas entonces que la NBA, la NFL busquen territorios como Europa para lucir su imagen y su marca? Pues a lo mejor en la NBA y en la NFL tienen un convenio donde de ese partido se benefician todos, se reparte el dinero de esta forma, se lo explican, pero los jugadores. Es el detalle, es un detalle importante. Eso es lo que se refería. Unos cuantos detalles importantes. Desconocemos la distribución, los porcentajes, lo que percibe uno y otro. Y sobre todo otro detalle muy importante, que entiendo yo que el resto de equipos lo asumirán, porque hay quien puede pensar que la competición sea adultera. No, digo en la NBA y en la NFL. Digo que si en la NBA y en la NFL hacen eso, entiendo que el resto de los equipos lo asumen. Pero desde el momento que tú tienes unos cuantos equipos enfrentados que no lo asumen, ¿qué haces? No, pero en España, ¿quién se opone? Yo solo he escuchado abiertamente de Florentino, en contra de este partido al Real Madrid. Bueno, para empezar a los jugadores. Porque no le he invitado a él. Para empezar a la AFE, no a los jugadores. No, ¿cómo que sí, no? Pero bueno, la AFE, el comunicado de la AFE fue que la queja de la AFE es que no se nos ha informado. No se nos ha informado, no hemos llegado a un acuerdo, no hemos negociado. Yo creo que la AFE, el comunicado dejaba claro que si hubiera habido información, negociación y beneficio, bueno, hubieran dicho que poco, sí. ¿Y te parece poco? ¿Y te parece poco? Pero que hubieran dicho que sí. No irían a la adulteración de la competición, etcétera, etcétera. Ya, aquí claro. Esto es un acuerdo económico. Se ponen de acuerdo, la pasta al Villarreal le llega tanto, a los demás le va a llegar tanto, el año que viene irán tanto, no sé qué. Y entonces parece que si se ponen todos de acuerdo, claro, el Real Madrid, es. Pues irán hacia adelante. Está quedando largo lo del partido de Miami. Sí, porque está yo creo quedando que muy largo. Llevamos ya como 4 años con esto. Y no acaba de arrancar. Oye, y Jesús, otra cosa, con todo el cariño para la ministra y con todo el respeto. Hombre, quizás se le ha olvidado decir que si hay competiciones nacionales que se juegan en el extranjero, ¿no? La que había que quitar, que es la Supercopa. Digo yo. Pasa que la ministra ahí tenía un pequeño lapsus. No pasa nada. La ministra ha dejado claro que esa Supercopa hay que jugar en España. Lo que pasa es que el contrato que ha firmado la Federación es difícil de romper. Sí, vale. Me da que durante unos años nos va a costar romper ese contrato. No solo es difícil de romper, sino que cuando se da que renovar, se va a renovar. Pues fíjate, pues entonces. Digo a ti y a la ministra. Veremos a ver dónde se juega ese Villarreal-Barça. Oye, perdona, Manu, que sí, antes de continuar el larguero, que tengo una preocupación. Y es que hasta ahora. Ha llegado un burofax a la cadena SER procedente de los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol quejándose abiertamente por la entrevista de ayer a Luis de la Fuente, la dureza de sus componentes de su entrevista. Joder, y yo tenía esa preocupación. Digo, oye, ¿ha llegado a lo mejor alguna queja formal de la Federación, de alguna pregunta de Romero? No quería contarlo, pero sí nos ha llegado y los servicios jurídicos de esta casa lo están valorando. Es que después de escucharla A mí lo que me preocuparía es criticar a Luis de la Fuente en este momento, pero sé que hay gente que aunque esté en España en su mejor momento y gane el Mundial, le van a seguir criticando, en este Sanedrín que pregunta por un burofax. En lugar de decir hay que renovar a Luis de la Fuente. No, estoy preocupado por si ha llegado una queja formal de la Federación por la entrevista ayer a Luis de la Fuente en el larguero. Hay que ponerle nombres y apellidos. Por ejemplo, Julio Pulido sigue dándole caña a Luis de la Fuente. No, yo solo quiero decir una cosa con respecto a una respuesta ayer de Luis de la Fuente, y es que las personas que decían que estaba agrandado estaban más cerca de él de lo que piensa. Estaban más cerca de él que lo que piensa. Pero, o sea, que no solo lo decían periodistas en algún medio, sino que había personas cerca de Luis de la Fuente, bueno, ya, Manu, que en un momento he preparado ese corte por ser tú, Julio. Vale, no, escuches. Mira, escucha. Sí. Alguien dice, está crecido Luis de la Fuente. Sí, me hace gracia, porque creo que me conocéis. Y nada, simplemente yo lo que trato es. Como le va bien, saca pecho, se ha crecido. No, que va. Bueno, no sé, tendrán que justificarlo con algún argumento, ¿no? Decirlo, pues es decir mil cosas de mí, pero habrá que justificarlo, ¿no? Habrá que ver si que sea cierta. Eso nos decía anoche lo, Luis de la Lo podemos justificar, y tú se lo dices inmediatamente después en la entrevista. Uh-huh. Hubo varias ruedas de prensa donde la actitud de Luis de la Fuente era de una persona El burofax ha llegado contra mí, efectivamente. Crecida. No, crecida. Y el argumento que él utilizó para justificar... En mi opinión crecida. Y en la de muchos más. De este Sanedrín, pues algunos. Dile de mi parte a esa gente. Ah, bien, pues ya somos dos. Mira, Romero, no, ya no somos dos aquí ahora mismo. Vale, yo no lo pienso, pero dile de mi parte a esa gente de la Federación. No, lo tienes ahí, si están cerca de él, estás dejando caer, tú eres un periodista valiente, que estaban en la Federación. Bueno, pues le dices de mi parte a esa gente de la Federación que afortunadamente, en este periodo de entreguerras, Luis de la Fuente ha sostenido el fuerte a través de los futbolistas y de los resultados, porque si no, hubieran salido todos danzando de la Federación. Vale. Se lo dices de mi parte a esos de la Federación que están a su lado. Y solo un apunte más. Como dice que hay que justificarlo, hubo varias ruedas de prensa donde hubo quien pensó y dijo que estaba crecido y agrandado. Y él ayer, en la entrevista, contesta y dice, no, es que se estaban diciendo muchas cosas injustas, es que yo tenía que responder, tal. ¿Qué se estaba diciendo de Luis de la Fuente? Pues mira, que no estaba preparado, que no estaba capacitado después de la primera derrota, que solo había dirigido a chavales en la sub-21. Eso sí, que no eso tenía, es una realidad. Bueno, no, sí, Manu, no, sí, pero que aparte que en este tramo de la conversación, no sé si la escucho entera Pulido, en este tramo estábamos hablando precisamente del contrato. Y se le acusó de estar agrandado por salir públicamente en una rueda de prensa y decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Por eso se le acusó mucho. También. Haz memoria. Ah, también. Solo faltaba. Solo faltaba que la bendición que ha tenido el fútbol español en los últimos años, que le cumplan el contrato. Si no ha llegado nada. Una bendición divina. Yo solo pensaba anoche que si esta selección la entrenase Luis Enrique, Luis Aragonés, Guardiola, que no ha estado nunca, estaríamos diciendo cómo juega esta España, qué resultados lleva, lo que ha inventado en el fútbol, lo que no sé qué, cómo tenemos los extremos, ha evolucionado el tiki-taka, qué línea, cómo ha rejuvenecido el equipo. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Que ha evolucionado el tiki-taka, ¿no? ¿Eso has dicho? Eso he dicho, es que sí, jugamos sí. a otra cosa. Claro, mejor digo, que, no, que, no es, que no es la posesión eterna de venga el balón a dormirlo y anestesiar al rival. Digo que no, yo creo que se ha evolucionado, que es otra forma de jugar, me refiero. Yo creo que las dos cosas que es otra forma de jugar, que no es tenemos el balón y lo anestesiamos. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Pero lo que nos quedamos es que Luis de la Fuente no nos ha entrado por el ojo. Y todavía no, que no nos ha entrado por el ojo. Genial. Indudablemente los resultados, cómo juega la selección, cómo ha cambiado y ha mejorado el desenvolvimiento de una serie de jugadores, eso no hay quien se lo quite. Y luego, que en algunas ruedas de prensa no estuvo afortunado en algunos comentarios, como cuando, por ejemplo, repetía una y otra vez aquello de el que mejor conoce a los jugadores soy yo y vosotros, vosotros no los conocéis. La verdad. Cuando se le acusaba de desconocimiento, él dijo, pero si llevo toda la vida con ellos en las categorías inferiores, el que mejor los conoce soy yo. Fíjate si no ha cambiado. Las dos cosas son compatibles. Él puede mejorar la comunicación y puede mantener estos resultados y lo bien que está llevando el equipo. A mí, hablando de Ayer lo volvió a decir. Lo que pasa es que ayer ya no chirría porque eras campeón de Europa. Ayer volvió a decir, yo tenía una ventaja. Que no lo dijo en plan, él no dijo yo soy el mejor y conozco a los jugadores como vosotros lo queréis vender. Ayer lo volvió a decir. Yo tenía una ventaja cuando llegué. Conocía a todos desde chavales, sí, y ayer lo volví a decir. Lo que pasa es que ya no chirría porque ahora es el seleccionador de la selección campeona de Europa. Pero dijo exactamente lo mismo que cuando llegó. A mí me gustaría hacer hincapié, Manu, con tu permiso, en una pregunta que creo que le formuló Herráez, que es, oiga, ¿le preocupa o tiene miedo usted de que Lamine se pueda crecer, hablando de crecer? Y me parece te he preparado este corte, igual que lo había preparado Pulido. Lo que me vais diciendo, yo los tengo aquí preparados. ¿Qué guión más bueno? Una cosa es la que seguramente la imagen que se traslada fuera, y otra es la interioridad de Lamine. Lamine es un chico que ha demostrado una madurez impresionante. Que no es nada fácil con aguantarse esa presión con 16, 17 o 18 años, la presión que está soportando, y la vive con una naturalidad y un control. Yo cuando tenemos las conversaciones que tenemos privadas, yo me quedo asustado con las cosas que las reflexiones que te hace. Me parece un corte magnífico, muy positivo por parte del seleccionador. Pues con esto Romero no está de acuerdo, por ejemplo. Por eso digo, es que yo Romero no sé si lo ha verbalizado, pero te voy a dar Romero noticia. Lo ha dicho en este programa sobre el comportamiento de Lamine, etcétera, etcétera. Yo veo cosas en el comportamiento de Lamine que él no ve, ¿no? Pero él también dice mira, te voy a decir una cosa, si se pone una corona un jugador, lo voy a decir, Por ejemplo, Vinicius, si marca un gol y se pone una corona celebrando un gol, en Barcelona salís a las calles. O sea, quiero decir que es que yo veo comportamientos. Totalmente de acuerdo. Yo veo comportamientos que a mí no me gustan. Ayer estaba de acuerdo con Romero. No conozco a Lamine como lo conoce Luis de la Fuente, que también dijo, por cierto, y estamos en la obligación, es un chaval, y estamos en la obligación, más allá de enseñarle en lo táctico y en lo técnico, porque es un fenómeno y en eso no dudamos nadie, estamos en la obligación de ayudarle a progresar y a mejorar. Claro, eso también lo dijo Luis de la Fuente. Oye, yo, Manu, lo que quiero decir es que yo no sabía que de forma... Quiero preguntarle a Guaita cómo están en Valencia por lo de Mestalla, Johan Cruyff. Es muy posible, Manu, que se produzcan voces que pongan la alarma en la posible deriva de la actitud de Lamine. Y ante esas voces acusatorias, pues Luis de la Fuente sale al paso y lo corta de raíz. No tiene ningún miedo de que se crezca. Y dice, como Alcaraz, entrena 4 horas, es maduro, hace reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera, y no tiene ningún miedo de que se produzca esa deriva que algunos en sus sueños están ya imaginando esa deriva que encima, va a empobrecer a Lamine. Por encima de Lamine, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente, a día de hoy. Cuidado con lo que dices. Por encima de Lamine a día de hoy. Estoy completamente de acuerdo. A día de hoy, para mí, el gran baluarte de esta selección, Luis de la Fuente. Por lo que ha hecho como bloque y como conjunto, es que Lamine va solo. O sea, Lamine le va a dar igual que esté Luis de la Fuente, que esté Lamine va sin cadena ya. Lleva Frank Guaita un día. Semana, pero hoy especialmente calentito. Bueno, es un reflejo de cómo están muchos valencianistas. Después de que ya se haya hecho oficial, por fin, que el Barça-Valencia de este domingo se juega en el Johan Cruyff. Adrián Soldevila, confirmado. Hoy ha dado el ok definitivo la Liga, ¿no? Muy buenas. Sí, hoy tenemos la confirmación de la Liga. Johan Cruyff confirmado para el partido del domingo. Y veremos qué pasa con el partido del Getafe. dentro de una semana, porque toda la pinta que se va a jugar también en el Johan Cruyff. Veremos qué acaba decidiendo el Barça y qué acaban decidiendo la Liga. Pero bueno, además hemos tenido a la vicepresidenta Elena Ford hoy en el Keti Jugas, sí. Y ha dicho que el retorno al Camp Nou está muy cerca y que bueno, que irán haciendo partido a partido, que es algo muy sorprendente. Pero no le habéis recordado que dijo aquí en El Larguero que el 10 de agosto se estrenaba en el Gamper, sí, ¿no? Sí, lo hemos recordado y no, bueno, dice que lo volvería a decir si la situación fuera la misma. Pero no concretó el año, dijo. Creo que hoy Manu, sí. Soldevila ha dado una información muy relevante y que nos ayuda a entender algunas cosas. Algunas que tú, Manu, por ejemplo, te has preguntado en El Larguero con razón. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto anuncio fallido por parte de Laporta para el regreso del Camp Nou? Es una estrategia, ¿no? No se puede ser tan torpe, es una estrategia. Exactamente. Hoy Adrià Soldevila ha dado algunas pistas que nos ayudan a entenderlo. Es que realmente el regreso al Camp Nou es el maná. Claro. Es el maná, es el dinero. Y lo que él ha comentado, ya me corregirás, Adrián, si decimos algo que no sea correcto, que, por ejemplo, el próximo diciembre, Manu, el Barça tiene que pagarle a Goldman Sachs, que son los inversores que han puesto la pasta para levantar el estadio, sí. El próximo mes de diciembre tiene el Barça que pagar 44 millones. Pero esos 44 millones estaban pensados en el caso de que en noviembre de 2024 tú estuvieras con 60.000 personas. Vete aquí, claro. Que esto no se ha producido. Pero ese pago de 44 lo tienes. Por cierto, el próximo año va a ser de 94. ¡Ostras! Otra cosa más. Si en el caso de que el Nou Camp Nou en el mes de julio de 2026 no estuviera plenamente activo con 95.000 personas, Spotify se larga. Spotify no pagaría bueno, sí, los 20 millones que tiene comprometidos. Te quiero decir, Manu, no sé, Soldevila, si lo quieres complementar, pero que un poco las prisas, los anuncios fallidos y temerarios de Laporta tenían que ver con compromisos. Sí, pero es importante esto, Gallego. Compromisos que hoy la cadena SER ha desvelado. Que sí, que a veces decimos, qué torpes son. ¿Cómo dicen que ya en noviembre? ¿Cómo dicen que ya en marzo? ¿Cómo dicen que ya en junio? Claro. No puede ser que sea alguien tan torpe tantas veces seguidas. Pues simplemente es una especie de vamos a seguir vendiendo la burra para que los que tienen que estar aquí... No, pero eso no les es culpa, ¿eh? Claro, no, hombre, eso lo faltaba. Hombre, claro, casi es peor todavía. Aquí es peor. Para que los de los palcos VIP, para que los sponsors, para que los que pagan esto, para que no se vayan, y yo voy diciendo que en junio, no, que en agosto se abre el Camp Nou, aunque esté como está, y en el fondo ellos sepan que es mentira. Por eso digo que es peor todavía, Gallego. Aquí hay dos posibilidades ya, vamos a después de todo este tiempo de espera. Una, la compañía turca o de donde sea la constructora ha engañado a la directiva del Barça... O la directiva del Barça ha engañado a los socios. Son las únicas dos opciones que hay. O te han engañado los constructores a los que te has comprometido, cuando, por cierto, había empresas españolas con mucha más experiencia en construcción de grandes estadios, uh-huh. Y no esta compañía, y tú la elegiste, por algo sería. O te han engañado ellos, o tú ya has engañado a los socios. Oye, vamos a ir con un protagonista enseguida, pero Guaita, al margen de este tema que ha desvelado hoy la cadena SER en Barcelona y que ha contado Adrià Soldevila y han estado con la vicepresidenta y la chapuza tras otra y la vergüenza tras otra, esto también le afecta al Valencia, muy directamente, porque al final se juega en el Johan Cruyff, os habéis enterado ayer y encima sin aficionados del Valencia, Guaita. Bueno, el Barcelona ha rectificado y esta mañana contaba la cadena SER a las 10 en punto que el Barça ha entregado 290 entradas, que ya están agotadas, se han agotado en horas en Valencia. Sí, pero no vas desencaminado porque en el comunicado que el Barça hace público ayer, sin mencionar al Valencia para nada, dicen que es más que un club y yo, con perdón, me deshuevo, porque ayer no nombran al Valencia ni piden perdón por las molestias ocasionadas. Se habla de que íntegramente el aforo del Johan Cruyff es para socios del Barcelona. Por eso, cuando decía Jordi lo de la marca Liga, en fin, yo me cojo a la silla, porque la marca Liga es esto. La marca Liga es fijar un partido de fútbol 5 días antes de jugar. La marca Liga es saltarse y pasarse por el arco del triunfo el artículo 19 del reglamento de la Liga, pasarse por el arco del triunfo el artículo 214 de la Federación Española de Fútbol, que dice que hay que fijar dónde se juega 7 días antes, excepto que concurran casos excepcionales. Yo esto creo ¿Y con que un es, aforo que no se cumple? Ese es el artículo 19. Eso sí. Es. Son 15.000 espectadores en primera, sí. Y el Johan Cruyff creo que tiene 6.000. Bueno, pues así se va a jugar el partido. Y un poco en Valencia la sensación es de chapuza y de una más del Barça como el club que es el niño mimado de Javier Tebas. Que claro, evidentemente, como hay que ir a jugar a Miami, pues lo que haga falta. Fran, sirva como atenuante dentro del destrozo, sirva como atenuante que en efecto las 290 entradas para seguidores de Valencia se agotaron en horas a un precio de 30 euros. Sin embargo, para los socios de Barcelona, el precio de las entradas está entre 42 y 78 euros. ¿Tú me lo puedes explicar? Sí, claro, hay un convenio. Hay un convenio firmado por los clubes de primera división. Porque a la vuelta se hace lo mismo. Sí. Ya, pero Manu, el Barça no puede poner las entradas. El Barça son socios. Si tú coges la media de lo que pagan los socios, le sale 20 euros por partido. Es que al final incluso se da la circunstancia de que los seguidores del Valencia van, gracias a la tasa, a la tasación de las visitas fuera, por 30 euros y los socios del Barça 42 a 78. Realmente es una sinrazón. Insisto que hay un convenio que le baje el precio a las entradas del Barça. Te estoy diciendo. Vendrá Mestalla en la segunda vuelta por 30 euros. Claro, eso es. Esa es la aplicación. Eso lo suelen hacer la mayoría de clubes. Tú me las pones a 30, tú me das 300 a 30 y otras pongo a 30. El foco no es en el precio a los aficionados del Valencia, que eso está bien, sino en lo que le quieren cobrar a los aficionados del Barça. Claro, cuando mide media, te sale por 20 euros. Es de traca. Te digo una cosa, lo que me extraña es que no las hayan puesto a 500. No, ya las hay. Ya las hay, las VIP. Las VIP. Pero en serio. ¿En serio el foco está en el precio de las entradas? Para mí el foco no debe estar ahí. No, porque a mí tampoco. Nos pasa a los periodistas que vamos a los campos de fútbol, atrévete a sacar el micro si vas con un observer, atrévete a salir de la cabina cuando pasa un ojeador de la liga, y entonces, ¿qué hacemos con el artículo 19? ¿Se puede jugar en un campo de fútbol con 6.000 espectadores? Dejadme que salude un entrenador de fútbol que os está escuchando. Xavi García Pimienta, buenas noches. Buenas noches. ¿Me das un minuto? Claro, claro, sin problema. Venga, estás ahí en Radio Barcelona, bien acompañado, ¿no? Estoy acompañado, bien, eso lo dices tú. Es verdad, perdona, pido disculpas, lo siento, no volverá a ocurrir. No, muy bien acompañado. Por ahí está Sique Rodríguez, hola Sique, buenas noches. Hola Manu, ¿qué tal? Pues nada, dame un minutito, os incorpora al Sanedrín y hablamos de todo un poco, y hablamos de fútbol, que es lo que mejor sabe hacer García Pimienta, que ahora está sin equipo, pero no sé por qué me da que... No sé. Bueno, ahora le pregunto. A ver si va a tardar mucho o poco en estar en un banquillo. Venga, pausa y seguimos. A ver, dime si esto no te suena a pura Dolce Vita. Un espresso rápido, una pizza recién hecha y un Fiat nuevo con un descuentazo y sin pagar nada hasta el año que viene. ¡Mamma mía! Pues oye, que así son los Fiat Days. Te traen un pedacito de Italia y 6.000 eurazos de descuento en toda su gama híbrida y eléctrica. Además, vienen con sorpresa. Si te lo llevas hoy, no lo pagas hasta 2026. Sí, sí, 2026 financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Así que ya sabes, si quieres sentirte como el mismísimo Fellini y empezar a vivir a la italiana, esta es la tuya. Pásate por fiat.es o acércate a tu concesionario más cercano y di arrivederci a las excusas y benvenuto a tu nuevo Fiat. El Larguero, con Manu Carreño. Siempre ligado al fútbol, a los banquillos, conoce bien la cantera del Barça, pasado por los banquillos de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla, ahora sin equipo, pero no tardará en encontrarlo, un buen entrenador y un buen tipo, según nos dicen nuestros compañeros de Radio Barcelona, con quien ha trabajado y ha estado como comentarista ahí, con Sique Rodríguez, con Jordi Martí, con Justa Gué, con Adrián Alves, con Soldevila y con todo el equipazo. Sique Rodríguez, ahí está García Pimienta. Me imagino que se le está haciendo largo, no sé tú que le conoces bien, se le está haciendo largo esto de estar viendo fútbol por la tele, ¿no? Fíjate que le hemos propuesto volver a casa, ser comentarista y dice que sí, un abrazo, él un abrazo. Se siente entrenador y será entrenador. Sí, ¿no? ¿No? Eso no está en tu hoja de ruta ahora mismo, ¿no, Xavi? Bueno, es algo que me gustó mucho cuando me quedé sin equipo la vez anterior. La verdad es que compartí momentos con Sique y con todo su equipo y lo pasé muy bien. Es algo que me gustó mucho. Pero bueno, ahora estoy más centrado en seguir viendo fútbol y con muchísimas ganas, mucha energía de volver a entrenar. Cuesta, me imagino que también cuesta un poco cuando estás de comentarista y eres un entrenador de fútbol, también tienes que ir un poco a veces con el freno de mano, ¿no? En determinadas cosas, ¿o no? Sí, porque tú entiendes, al final ves cosas en los partidos que se critican o se hablan, y como tengo la suerte de haber estado en primera persona ahí abajo y el trato con los jugadores, y a veces sabes que hay errores que se cometen, entiendes que hay decisiones que a veces las tomas y te equivocas, porque claro, esto es así, pero la clave de todo esto es que cuando tomas una decisión, en este caso los entrenadores, estemos convencidos de que en ese momento es la mejor decisión. Es que nosotros siempre os decimos lo mismo, cuando estáis aquí un ex-entrenador o un ex-futbolista, siempre decimos lo mismo, venga, mójate, no, mójate, ¿qué te parece el equipo? De no, venga, mójate, pero claro, luego tú vas a estar otra vez ahí con ellos y no dejas de ser un colega de tal entrenador y hablar mal de un equipo. Pues imagino que a ti no te gustaría que un ex-entrenador dijera, es que el Sevilla de García Pimienta, pues me parece que no juegan pimiento, nunca mejor dicho, y que le falta pimienta, pues dirías, mira el cachondo este, cuánto sabe de fútbol, ya le espero yo cuando le toque a él, ¿no? Normalmente los entrenadores sabemos que cuando todo el mundo dice, ostras, pero ¿por qué no pone a este jugador? Pues seguramente hay una razón, pues que no ha entrenado bien, que ha tenido problemas, que no ha podido dormir por las noches porque su hijo está enfermo, una serie de situaciones, porque los entrenadores al final nos jugamos muchísimo en cada partido y sabemos que cuando las cosas no van bien somos normalmente los primeros en salir, por lo tanto somos los más interesados en que todo salga bien y que la gente que esté disponible en ese caso pues esté en el campo, que es lo que queremos. Oye, ¿y ves mucho fútbol? Sí, mucho, intento ver todo lo que puedo, estoy preparado y la mejor manera en estos momentos que estoy sin entrenar pues es viendo muchísimo fútbol, y quiero también ver entrenamientos de otros compañeros y naturalmente pues esto no para, esto cada vez cambia muchísimo. Si me dices cómo entrenaba yo hace 10 años o cómo entreno ahora es muy diferente, sí, ¿no? Y como digo, con muchísimas ganas de volver a entrenar. ¿En qué has cambiado sobre todo? Si miras atrás al García Pimienta de hace 10 años… Uh-huh. Especialmente la idea, tengo bueno muy claro cómo me gusta jugar y he tenido pues, la fortuna de encontrar sitios para poder entrenar de la manera que yo quiero por el perfil de los jugadores. Y naturalmente el fútbol evoluciona mucho, especialmente a nivel táctico, los entrenamientos, cómo tienes que hacer pensar a los jugadores, todo eso va evolucionando porque cuando tú empiezas a jugar y lo haces bien, a los 3 meses los rivales te han estudiado y saben perfectamente cómo te cogen la matrícula, claro, rápido, ¿no? Cómo contrarrestarte, y naturalmente tienes que reinventar, y todo eso pasa por el seguir formándote y entrenando, naturalmente esto es así, ¿no? Y mejorando todas las prestaciones que tú tienes. Hay que evolucionar, evidentemente. Exactamente. Oye, ¿y a quién has ido a ver que se pueda saber? Que has dicho, mira, me apetecía ir a ver el entrenamiento de cómo dirige los entrenamientos este. Todavía no he ido a ver entrenamientos, es cierto. Partidos sí que he ido a ver. Yo estoy aquí cerquita en Barcelona y he tenido la suerte de los partidos, un partido del Girona y los dos del Español, que es lo que me ha quedado aquí cerquita, pero naturalmente ahora estaré abierto a recorrer toda la península para ver todos los partidos que pueda. Porque hay entrenadores que lo hacen habitualmente, ¿no? Hay algunos que le dicen, me gusta ir a ver cómo entrenan al Cholo, y eso ¿cómo lo haces? Llamas al Atlético, ¿no? Y le dices, oye, que me gustaría ver un día el entrenamiento y compartís ahí, ¿no? Cosas así. Normalmente, no suele haber ningún problema, porque al final estás trabajando y tú tienes una manera de transmitir o de hablar con los jugadores, somos colegas, cada uno tiene su manera y su filosofía, en eso no cambia nada, y naturalmente por ir a ver un compañero cómo trabaja, y si tienes un poco de confianza incluso, ostras, ¿por qué haces esto? ¿De qué manera has trabajado esto? Y si eres capaz de trasladarlo después al día del partido para ver si todo lo que se ha trabajado durante la semana ha sucedido, pues todavía mucho mejor, para que si a ti te interesa de la forma que tú entiendes el juego, pues lo puedas aplicar. Dime 3 a los que te gustaría ir a ver, si te dijesen ahora mismo, mira, mañana puedo, la semana que viene otro y la semana que viene otro. A mí me gustaría ir a ver a De Zerbi y a Maresca, segurísimo. me encantaría ir a verlos. Pues vaya temporadón que ha hecho. No, me siento identificado con esa manera de jugar. Es gente a la que no conozco pero me han hablado muy bien de ellos y me gustaría porque creo que ver, como digo, trabajar a otros compañeros para mí yo creo que es muy gratificante. ¿Y otro más? Es que no lo sé. Mira, tuve la oportunidad de conocer hace un par de meses, si no recuerdo mal, a Luis de la Fuente en... ¡Hombre! Cuidado que van a rajar de él, Xavi, ya te lo digo. No, sí, joder, como para rajar con lo que está consiguiendo. ¡Romero! Como para rajar para lo que está consiguiendo, ¿no? Luego, ¿te gustará más o te gustará menos? No te voy a dejar ir porque está agrandado, no te voy a dejar ir. Y tuve la oportunidad de conocerlo en primera persona en una charla en Gran Canaria hace un par de meses aproximadamente. Sí. Lo saludé yo como entrenador de Sevilla, que fuimos a entrenar a Las Rozas y vino a saludarnos. Y la verdad es que me parece que lo que está haciendo es mucho y muy bueno, y encima con tan poco tiempo de entrenamiento, porque al final la selección te viene con 3 días, con muchos minutos a las espaldas, y todavía es más difícil poder transmitir lo que tú quieres. ¿Y le notaste un poco agrandado o no? No. Por lo menos a mí, yo no lo conocía de nada, la primera vez en Las Rozas en el mes de octubre o noviembre, si no recuerdo mal, y después en el mes de junio, que estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, y me parece un tipo sensacional. Y vuelvo a repetir, nos gustará más o nos gustará menos como entrenador, pero con lo que está consiguiendo, pues está. Es un entrenador de éxito. Ya está. Bueno, yo por mi parte no hay más preguntas, señoría. Te voy a hacer una más y que te pregunten los demás. Te quiero hacer una porque que tiene que ver con el Sevilla. Sí. Fíjate, cuando yo vi la imagen. Tú llegas en junio de la temporada pasada, llegas el verano pasado, al Sevilla. Sí. Y en septiembre, o sea, justo ahora, hace un año, estás aquella imagen con el presidente del Niño Junior que está diciendo, este es nuestro entrenador, por fin hemos encontrado nuestro entrenador, hasta 2027. Yo dije, no me gusta. Bueno, yo tenía 2 años de contrato firmados, el club en esos 2-3 meses de julio, agosto y septiembre prácticamente, pues nos vio trabajar tanto a mí como a mi staff, consideró el club que era una forma de reforzar pues mi figura dentro del club y de la plantilla, a mí lo que me propusieron me gustó, no tuve ningún problema en mantener, como digo, eso que estaba sucediendo, porque yo también veía que los jugadores nos seguían y creían en lo que estábamos haciendo. Naturalmente sabemos cómo es el fútbol en cuanto a ya. los resultados, y cuando la cosa no va bien, da igual los años que no, tengas de contrato. Si tienes 14 firmados. Exactamente. Entonces, eso no suponía nada más que, bueno, un golpe encima de la mesa para reforzar la figura del entrenador en este caso, que yo creo que ha salido muy reforzada por todo lo que hemos conseguido, sí, sí. en Sevilla. Y luego en abril te dicen, ahora, hasta luego, que perdóname, que es que te dije hasta 2027, pero que no, que lo vamos a dejar aquí. Cuando estaba el equipo, por cierto, un sí. detalle así sin importancia, estaba el equipo más cerca de Europa que del descenso. Sí, sí, sí, pero bueno, esto es fútbol, ya sabemos, después, por desgracia, hubieron 4 derrotas consecutivas. ¿Pero te sorprendió, Xavi, que 4 meses después de decir el presidente públicamente en el vestuario es nuestro entrenador, estará hasta 2027, y 4 meses después te ponen en la calle? Lo que sí que tengo muy claro es que los resultados son los que mandan y el entrenador depende de eso. Justo antes de esos 4 partidos habíamos jugado en campo de la Real Sociedad, ganamos 0-1 en la jornada 27 y estábamos en puestos de Europa, con los mismos puntos que los equipos de Europa. Entonces, bueno, pues las perspectivas cambian, los objetivos cambian y naturalmente estás en un club como es el Sevilla, pierdes 4 partidos de forma consecutiva, las prioridades cambian, yo eso lo entiendo y bueno, tenemos que estar... bueno, de acuerdo o no, pero esto forma parte del juego, que el primero que sale es el entrenador. Yo lo acepto y no tengo nada más que decir, y muy orgulloso de haber sido el entrenador del Sevilla. ¿Dónde quieres entrenar ahora? Quiero entrenar en un sitio en el que yo me sienta identificado. Así como tienes la sensación, sabes cuando te tienes que ir de un sitio, yo creo que cuando te presentan un proyecto, como por ejemplo me pasó en Las Palmas o me pasó incluso en el Sevilla, vi que era el sitio y te sientes identificado y sientes que es tu sitio y que puedes aportar todo lo que tú tienes dentro. ¿Pero prefieres España o extranjero? No te puedo decir ninguna de las dos situaciones porque en el extranjero también hay clubes que tienen proyectos muy interesantes. Yo no me cierro absolutamente nada. Engañaría si no digo que conozco mucho más el fútbol español y que por ese lado sería más fácil para mí, pero en ningún caso me cierro nada porque yo creo que tenemos que estar abiertos a todo. Estuviste 17 años como entrenador del fútbol base del Barça, luego ya te marchaste a Las Palmas, Sevilla, García Pimienta, para quien no lo sepa, ha entrenado a Messi, a Piqué, Cesc, a Valde, Gavi, que ahora están en el primer equipo del Barça, o jugadores que están por la Liga Española como Bellerín, Bartra, en fin, el etcétera es largo. Y estuviste a punto de coger el primer equipo del Barça, con Setién primero y con Koeman después, estuviste ahí en la terna y hubo discusión. De hecho, tengo entendido que Bartomeu ahora reconoce que se equivocó en su momento apostando por Setién y no por García Pimienta. Pero ¿te quedó eso de decir, después de tantos años estuve a punto de coger el primer equipo y no me lo dieron? No, yo creo que hay que ser agradecido para mí el club me lo ha dado todo, que es el Barcelona, primero como has dicho tú, como jugador durante 11 temporadas y después como entrenador 17 más. Somos los que estamos en el fútbol base formadores de jugadores para que cuando acaba la temporada la mayoría de esos jugadores suban al equipo inmediatamente superior, y lo que sí que creo y estoy convencido de ello, que tiene que ser así, es que todo el mundo, por ejemplo, del Barça Athletic en este caso, tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo si es necesario. Si el primer equipo te necesita, cualquier médico, cualquier utillero, cualquier entrenador, cualquier jugador tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo del Barça. Qué bien te ha quedado la frase. ¿Cómo se nota que has sido comentarista? Sí, sí. Con los pitos de la una. Has clavado la última frase con los pitos, las señales horarias de la una de la mañana, una menos en Canarias. Danos un minutito y seguimos un rato más contigo, que te quieren hacer alguna pregunta más. Con García Perfecto. Pimienta, venga, hablamos más de fútbol en el larguero. Vamos. Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh? Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate. La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. El larguero. con Manu Carreño. Estamos con Xavi García Pimienta, que está en los estudios de Radio Barcelona, y con Sique Rodríguez, y estamos en el Sanedrín con Romero, con Gallego, con Pulido, con Jordi Martí, con Fran Guaita. Vas a ver el Barça-Valencia, que se va a hacer raro ver, ¿no? García, Xavi, en el Johan Cruyff, ¿no? Con 6.000 espectadores, ¿no? Qué escenario tan extraño, ¿no? Por llamarlo. Bueno, a él no, porque lo conoces. Es un estadio muy chulo. Sí, no, digo, pero ver un Barça-Valencia de primera ahí es un poco raro, ¿no? Bueno, sí, porque bueno, no es lo que estaba previsto, pero bueno, al final cuando empieza a rodar la pelota, los jugadores, ya te digo yo, se olvidan del escenario. Demás, ¿no? Sí, de hecho, no sé si puedes explicar una anécdota, porque entrenó también a Araújo cuando llegó al Barça en el filial. Sí. ¿Puedes explicar la anécdota que alguna vez me has contado sobre cuando empezó una carrera Araújo contra un delantero ahí en el Johan Cruyff? ¿Qué pasaba? ¿O qué pasó? Bueno, sí. El Johan es un estadio que tiene capacidad para unos 6.000 espectadores. En el Barça B yo diría que venían entre una media de 2.000-3.000 espectadores, que ya está muy bien para partidos de segunda B en aquel momento. Y claro, así algo tenía Ronald, que era lo que viene haciendo ahora, ¿no? Corrector de situaciones difíciles. Y recuerdo una carrera al espacio en la que el delantero le llevaba una ventaja increíble, pues empezó a correr detrás de él, no solamente le ganó la posición, sino que de la forma que corría iba como pisando, que se escuchaba en todo el estadio, que seguro que el delantero dijo, ¿quién viene por aquí? ¿Viene el tren? ¿Quién pasa por aquí? Dice que temblaba el suelo. Y se escuchaba y se notaba en todos lados cómo corría Ronald para solucionar aquel... Se temblaba el suelo del Johan. Temblaba, sonaba, y yo creo que el delantero se quedó, pero pues, ¿qué pasa aquí? ¿Quién viene detrás mío? Sonará este domingo en ese Barça-Valencia. Oye, ¿y qué te parece esto, mister, de que Flick parece que tiene un poco la mosca tras la oreja y ha hablado de los egos? ¿Qué crees que ha podido haber visto en estos primeros partidos? No sé si tienes alguna idea, o te pongo en un brete, no sé. Jordi, sinceramente no lo sé. Al final, cuando yo, por suerte que soy entrenador y conozco lo que pasa en mi vestuario con mis jugadores, pues puedo opinar sinceramente a qué se refiere, ¿no? En este caso, él habrá visto alguna cosa, o que habrá querido dar un toque de atención, no tengo ni idea, pero claro, el que sabe perfectamente el por qué lo hice, porque no hice a nadie en concreto, no hice ningún nombre, entiendo que habrá algo allí que él de alguna manera tiene que decirlo. Pero si es por algo. Entiendo que sí, naturalmente algún mensaje quiere dar, eso está claro, ¿no? Y si lo ha dado a la prensa, vamos a decirlo así, seguramente en el vestuario también lo ha hecho, o incluso a nivel personal con la persona indicada. Pero no tengo ninguna duda. ¿Si estás de acuerdo que los egos matan el éxito en un vestuario? Esto es un deporte de equipo, entonces si todo el mundo no mira por el equipo y el único bien es el del equipo, es imposible que vaya bien, porque al final un gran jugador puede ganar un partido, pero si quieres conseguir cosas importantes, por ejemplo un título de liga, necesitas de que todo el mundo esté comprometido. Ya. Oye, y ahora que estás sin equipo, supongo que por poco tiempo, y no te tardaremos en verte en algún banquillo, seguro, pero cuando estás en un banquillo y te viene alguien y te dice, Xavi, que hay que jugar el Barça-Villarreal va a ser, o el de tu equipo, el Sevilla-Barça en Miami. Pues, ¿dices la madre que me parió? Claro, ¿o dices, bueno, pues venga? No, naturalmente no te gusta, pero bueno, como dijo Íñigo, pues es que al final dependemos de la liga, dependemos de lo que, de entre comillas, del negocio y del circo, ¿no? El circo que está montado así, Íñigo, y estamos, de acuerdo o no de acuerdo, pero lo tenemos que aceptar. Entonces, como no es una cosa que dependa de nosotros, no lo podemos controlar, podemos opinar naturalmente, que para eso estamos aquí también, pero naturalmente pues es una cosa que no nos gusta, pero no podemos hacer nada. Los futbolistas encantados, ¿no? Cuando dices algo de eso. Los futbolistas son los que menos, pero está claro que te pones en la piel de, no sé, si es el Villarreal que tiene que le gustaría jugar en casa, pues seguramente tendría más opciones, ¿no? El hecho de jugar en casa que no jugar fuera. Pero si los clubes están de acuerdo, poco podemos hacer. Bien. ¿Eso adultera la competición de alguna forma o no? No, yo eso sí que no lo creo. Yo eso sí que no lo creo, porque en el momento que la pelota empieza a rodar, vuelvo a repetir, el Barça esta semana juega en el Johan, y quizás no querría jugar ahí, no lo sé, como digo, cuando la pelota empieza a rodar, como si un día te toca jugar en un estadio que está lloviendo y el campo está encharcado, pues ese partido, los tres puntos son los mismos, y eso nos adultera la competición, o sí, porque claro, las condiciones climatológicas en este caso de terreno de juego no son las ideales para poder afrontar un partido. Pues nada, Xavi. Excusas, no hay excusas. Al final tienes que ir a lo que puedes controlar, y todo lo que dependa de ti, hacerlo lo mejor posible. Empiezas con excusitas, un día el tiempo, otro día la hora, otro día que hace sol, otro día que el césped está alto, cuidado, ¿no? que seguro que es verdad. Hasta, o sea, los, hasta los jugadores van a decir, ojo, este tío. Claro, ¿no? Claro, si tú te quejas, los jugadores te escuchan, ¿eh? Eso claro. Es así, ¿no? Y hasta pueden poner una excusa para si no hacen un buen partido o no se consigue el resultado adecuado. Por lo tanto, el árbitro es el árbitro, el campo es el que es para los dos, el sol, el calor, el frío es para los dos igual, por lo tanto, no hay excusas y centrarte en lo que puedes controlar. Oye, mañana es el primer día en el que el CTA va a explicar en este nuevo sistema las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas, unas jugadas que han elegido exentrenadores y un exfutbolista, Fernando Morientes, Sandoval, Oltra. Si a ti te hubiesen llamado, no sé si te habrán llamado o no, para esa comisión para elegir jugadas polémicas, ¿qué hubieses dicho? A ver, mira, yo tuve la suerte de estar en la pretemporada que hicieron los árbitros en Oviedo, sí, en la que se pusieron, bueno, todas la nueva normativa que iba a existir para esta temporada, y viví en primera persona cómo discutían, cómo hablaban de toda esta normativa nueva que se iba a implementar en esta temporada. Naturalmente los árbitros cometen errores, y a mí me parece muy bien que gente pues que ha vivido en primera persona, futbolistas o entrenadores, puedan opinar y puedan dar, bueno, su visión de lo que sucede, para intentar entre todos que sea lo más justo posible y mejorar este trabajo tan difícil que tienen los árbitros, porque realmente es muy complicado, porque por desgracia todo el mundo los quiere engañar con el buscando el beneficio propio en ese sentido, ¿no? Hay un saque de banda y el de un equipo mira para un lado y el otro mira para el otro, y el árbitro dice, al final todo el mundo intenta buscar sin ánimo de engañar al árbitro, sino para beneficiarse ellos, por lo tanto intentar ayudarles, porque bueno, como digo, cuando convives con ellos en primera persona, como me pasó a mí que estuve con Luis Carrión también allí, ves que son, bueno, intentar mejorar en todos los sentidos para que ellos también no cometan los mínimos errores posibles. Pues nada, oye, mañana hay rueda de prensa, creo que a las 2 de la tarde, de Kirian, al que tú has tenido allí en Las Palmas. Parece ser que para dar buena noticia, pero lleva unos días entrenando con el equipo, vamos a esperar a que lo desvele él, pero parece que son buenas noticias. Pues creo que sí, no sé, porque si lo ha dicho así, yo es cierto que con Kirian tengo, bueno, una relación especial y mantengo el contacto. Es un chico. Bueno, de hecho, cuando le pregunté a García Pimienta por qué jugador le había dejado un recuerdo especial, el primero que dijiste es Kirian, ¿no? Es Kirian por todo, porque he conocido a la persona, se ha repuesto de dos situaciones muy, muy, muy desagradables que traspasan el fútbol, no tiene nada que ver, al final está la salud por delante de todos, pero he visto toda la fuerza de voluntad que tiene, he visto cómo ha luchado, cómo ha trabajado, cómo se cabreaba cuando las cosas no le iban bien, y creo que se merece lo mejor, y lo mejor es que pueda jugar al fútbol en este caso, porque será la señal de que está bien de salud, y eso es lo que, lo que todo el mundo deseamos, y ojalá dentro de nada esté jugando ya sé que está entrenando y que pueda ser un jugador más para que Luis García, si lo estima oportuno, lo pueda alinear. Mañana a las 2 de la tarde se rueda de prensa de Kirian en Las Palmas, que estaremos muy atentos a ello. Escucharemos. ¿Cuánto crees que vas a tardar en encontrar equipo, más o menos? ¿Cuánto calculas? No lo pienso, no lo pienso. Yo, como ¿antes digo, de fin de año? Me siento, es que no lo sé, si a mí me dices que después del Barça iba a ir a Las Palmas, te hubiera dicho, ostras, sí, seguro. No lo sé, si después de Las Palmas dices que vas a entrenar al Sevilla, pues no, hay que estar bueno, preparado para todo. Yo me siento muy preparado, con muchísimas ganas, me siento mucho mejor entrenador después de Sevilla, y naturalmente que tengo muchas ganas, pero es muy importante eso que he dicho antes de cuando te explican, cuando hablas con el director deportivo, con el club, sentir que el proyecto es tuyo y que tú vas a ser capaz de mejorar y de aportar cosas positivas, porque si no lo tienes claro, normalmente no suelen salir las cosas bien. Pues nada, como anoche nos decía Luis de la Fuente aquí, siempre busco buenos jugadores y buenas personas, y también es importante que haya buenos entrenadores y buenas personas, y en este caso reúne las dos condiciones también Xavi García Pimienta, que seguro que en breve le veremos en un banquillo. Pues nada, Xavi, no sé cuánto tardarás, pero en breve te haremos una entrevista seguramente para ver qué tal va tu nuevo equipo. Así que en breve nos vemos por aquí. Pues bien, muchísimas gracias y un saludo para todos. Me quedo con un abrazo fuerte. Me quedo con tu titular de que Luis de la Fuente no lo viste agrandado. Me quedo con ese titular. No, ya te lo digo yo. Por lo menos como se comportó conmigo. Un abrazo, Xavi. Gracias. Un abrazo, gracias. Un placer. García Pimienta, entrenador de nuestro fútbol, después de las aventuras de la Unión de Las Palmas y del Sevilla. Hasta luego, Sique. Un abrazo en Barcelona. Sique Rodríguez. Un abrazo, Manu. Chao, hasta mañana. Adiós ahí, en los estudios en Radio Barcelona. Pues nada, chavales, que vuelve la Liga, Romero, que ya va, no, se hace largo, ¿eh? Está muy bien la selección, pero... No, para mí no. A mí no se me ha hecho largo porque yo disfruto mucho con los partidos de la selección española. Estoy de acuerdo. Pero un poco de acuerdo, Romero. No, digo que es mejor cuando cae un partido entre semana. Por ejemplo, Francia jugó ayer martes y ya es más corta la semana, porque como hemos jugado jueves y domingo... esto ya es cuestión de gustos. Claro, a mí claro. los parones, como luego me encanta estar en el Mundial y claro, pues hay que jugar estos partidos, ¿no? luego decimos que hay partidos todos los días, no, está bien. Mira, sí, en eso sí, también yo estoy de acuerdo. ¿En qué? Hay que ser de la selección todo el año y no solo cuando juega un acontecimiento importante. Claro, sí, cuando hay un entrenador que te cae mejor, otro peor. De la selección hay que ser siempre. Cuando uno está más agrandado. El que quiera hacerlo y el que no quiera hacerlo está en su derecho. Pero que la selección no soy. Que vuelva a la Liga. Que vuelva a la Liga. Ya, si la Liga va a volver el sábado, sí, eso está confirmado. Eso está confirmado. El sábado va a San Sebastián. Totalmente. Y en tres semanas vuelve a la selección. Ya está. ¿Tata la verá preparado ya para la vuelta a la Liga también? No lo sé. Ayer con él y estaba bastante. Le echo de menos. Sí, yo también, se le echa de menos. Y estaba bastante. Tampoco demasiado, quiero decir. Sí, lo justo. Ahí me lo estaba bien, ¿no? estaba bien de humor y con fuerzas y con ganas. Así que pues venga, vamos para adelante. Un abrazo a nuestro Tala. Ahora, si le gana el Villarreal al Atleti, lo mismo de esta no sale. No, entonces sí que ya, hasta luego. Hasta luego. Claro. Me voy con Ponsetti y con Iker Sagasti, porque no sé si os habéis enterado, supongo que sí, todos, que ha empezado la NFL. Hombre. ¿No? Sí. Sí. Y ya queda menos para que vengan a Madrid. Exactamente, exactamente. Ah, es que la NFL si saca la liga fuera de su país y la exporta para que se. Pero pueda... ¿qué juegan en el campo del Atlético de Madrid o dónde juegan? No, no, en el Bernabéu. Ah, en el Bernabéu. ¡Ostras! Sí. No sabía, pensaba que jugaban en el campo, en otro campo, no lo sabía. En el Bernabéu van a estar. En el Bernabéu, justamente. No quedan entradas. No quedan entradas desde hace no sé cuánto, vamos. Ostras. Y creo que tienen que hacer unas obras que no van a impedir que la siguiente jornada de liga el Madrid pueda jugar en su casa. Sí. En dos meses hay partido de nadie. Lo tienen todo controlado. Hay que hacer unas obritas. Venir a Madrid para ganar cero. Johan Cruyff. No, en el Johan Cruyff no podía. Nada, guaita, pero el problema es que las entradas son baratas, ¿sabes? ¿Qué cosas tienen esto? Ponsetti. ¿Qué cosas tienen esto de la NFL? De perder prestigio jugando en Madrid. ¿Qué cosas tienen? El foco, las entradas. Las entradas, Romero, las entradas que han puesto a los precios. Un abrazo. Y perder prestigio en Madrid. Adiós, Romero. Adiós, Gallego. Chao, Julio. Adiós, Jordi. Hasta luego, Frank Guaita. Adiós a todos. Venga, 1:17, que están ya Ponsetti e Iker por ahí. Hola, Álvaro Benito. Hola, Manu Carreño. La noticia del día. La noticia del día es que se ha presentado a Sonia Bermúdez, a la nueva seleccionadora femenina. Lo más destacado ha sido a pregunta de nuestra compañera Sonia Luz acerca de qué va a pasar con Jenny Hermoso. Yo no voy a descubrir quién es Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso es una leyenda. Es la máxima goleadora histórica de la selección. Ahora mismo está compitiendo en México. Sí, es verdad que he compartido vestuario con ella, hemos sido compañeras, pero tendréis que esperar a la lista. Entenderme, estoy segura de que el seleccionador de Suecia está pendiente de la rueda de prensa, a ver si damos alguna pista el día que saquemos la lista. Estaré encantada de nuevo de volver a contestaros cualquier pregunta relacionada con las jugadoras, con la lista en sí. Pues mucha suerte para Sonia Bermúdez y para la selección, que es verdad que le han dejado el listón alto. El Mundial que se ganó con Jorge Vilda, la Eurocopa subcampeonas con Montse Tomé. Ahora empieza la etapa de Sonia Bermúdez y estaremos muy atentos al futuro inmediato, al presente de este equipazo que tenemos y que seguro que nos va a seguir dando alegrías. A la NFL. Suena esta sintonía y que nos ponemos todos firmes, se nos ponen los pelos de punta y claro, y ya lo primero que hay que preguntarle a Javi Blanco. Hola, Javi, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Si te has abonado a Dazón este año. Bueno, es que pensé que me entraba en lo que ya pago de Dazón, pero no, resulta que no. Así que no he podido ver la primera jornada. Yo llegué ahí con ilusión a ver el partido inaugural, pues que era sabes. El Philadelphia Eagles Dallas Cowboys, que es el Philadelphia, que fue el equipo campeón el año pasado a la Super Bowl. Y nada, y iba un candadito que ponía, tienes que pagar más. Digo, pues abónate a la SER, que los Yardes lo van a dar este año también. Yo creo que Pablo Pinto va a tener a bien regalar. Tener un detalle contigo. Hombre, debería. Quitar el candadito ese, pero que te salió. Yo digo, bueno, no sé, tendré que pagar más, no sé. Liberarte dinero, el pero... candadito. Sí. Bueno, que ha empezado el circo ya, ¿no? Ha empezado el gran show de la NFL. Que hablen los que saben, que hablen los que saben. ¿Están ya por ahí los dos que saben? Sí, están. José Antonio Ponsetti, muy buenas. ¿Qué pasa? Feliz madrugada, Carreño. Déjame que diga una cosa antes de que saludes a Iker. Sí. Es que he visto a Jordi Mardí como muy crecidito y muy echado para adelante. Sí. Oye, Juan el Bernabéu, socachondo, porque el campo del Barcelona está como está. Sí. Porque en su momento la NFL estaba negociando con los dos. Bueno, para con ser los exacto, tres. Con los tres. Con los tres. Con los tres. Bernabéu, Atlético, Metropolitano y Camp Nou. Efectivamente. O sea, sí, sí, que pues hay que taparse un mensajito poco. Mensajito para Jordi, cosas, que ahora le haremos llegar convenientemente, sí, si no lo no, estaba oyendo. No, le habrá llegado ya. Le habrá llegado ya. Hola, Iker Sagasti. Muy buenas. Muy buenas, hermano. Yo apostaría, ¿sí?, a que en esos tres campos se acabará jugando NFL. No sé por qué. Pues mira, nada, vamos a ver. De momento empieza el Bernabéu y ya veremos por dónde van los tiros. Oye, ¿cuántos años lleváis narrando, contando, comentando NFL? Este es el 11, ¿no? Y que más de 30, Manuel. No, yo, claro, yo llevo más de 30, pero de podcast de 100 yardas. No, yo te digo de todo. Desde que tú empezaste a comentar NFL en España. No, 30 y muchos, 33, fácil. Yo diría que 33, Ponce, sí. Sí, joder, yo también. 33 años comentando sí, la NFL. Sí, 33 ¿Y años, cuánta gente estaba aficionada a la NFL en España hace 33 años y cuánta hay ahora? Pues mira, en casa puedo dar fe de que mi padre, porque estaba yo, veía fútbol. O sea, erais dos, tu padre y tú. Claro, pero en Canal Plus empezó la gente a abonarse más y en la SER empezó la gente a subirse, bueno, Ponce, al carro. Y mi padre y yo, que yo cuando tú empezaste tenía 11 años. Así fíjate, que... o sea, fíjate, mira, fíjate, ya cuatro, ya tengo, sí, ya sí, somos cuatro. ¿Y tú, pero, Iker, cuántos llevas, Iker? Comentando más allá montón, de todo un montón, pues, también, ¿no? Pues ya son 10 Super Bowls en la cadena SER. Todas, pues, ellas. Sí, sí. Y este es el undécimo año de 100 yardas, así que vamos para adelante. Y la Super Bowl, pues ahí está, es el mayor espectáculo del mundo y punto. A nivel deportivo no hay otro evento como la Super Bowl, queda mucho para llegar a ello, pero ya empezó la temporada, ya ha terminado la primera jornada. ¿Has visto algún partido, Javi? Ninguno. No, entonces, no he podido, ¿no?, ninguno, no he podido ninguno porque mi... pero, o sea, ¿te puedo decir porque, algún resultado? Porque o es un agarrado, los he visto, sí, sí, los sí, he visto. No, pero agarrado no, pensé que no lo sabía. Si yo, pero por dinero no va a ser, por dinero no va a ser, pero que no lo sabía, que no lo sabía. Que llegué allí con la ilusión, llegué con la ilusión y me dijo, no, amplía tu oferta. Digo, bueno, pues vale, pues ya lo haré, pero... ya lo haré, pues nada. Lo dejé pasar. Oye, que ha terminado ya la primera jornada, que esto ya está en marcha, Iker y sí. Ponce. ¿Cómo ha empezado la cosa? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se comenta? Pues para los más conocidos, para sí. Mahomes y compañía, no ha empezado bien, mano. Anda. Jugaron en Brasil y perdieron un partido contra un equipo al que le llevaban 8 partidos consecutivos ganando. Mahomes jugó bien, pero el equipo no dio la talla. Así que los que son la gran imagen de la NFL, aunque de momento son vigentes subcampeones, están en jaque. Porque además este domingo repiten la Super Bowl contra Filadelfia. Como pierdan ese partido, échate a temblar. Joder, y se fueron a Brasil y primera derrota después de sí, caer ante un equipo al que le habían ganado los 7-8 últimos. Sí, sí. Y, ¿sí, y de los nuestros, por ¿sí? ejemplo, de los dos que van a jugar en Madrid, que es Miami contra Washington, Miami perdió, bueno, le atropelló un camión realmente, porque no es que perdieran, le metieron un repaso y Washington ganó. Y Washington, la verdad, es que dio muy buenas sensaciones. Podemos ver a uno, vamos a tener suerte porque vamos a ver uno de los grandísimos equipos de este año en Madrid, casi seguro, que son los Commanders. Y una de las grandísimas estrellas en ciernes, que es Jaden Daniels, que es el quarterback de Washington, que está llamando a la puerta de los grandes, de Mahomes, de Josh Allen y de Lamar Jackson. Sí, sí. Joder. Oye, bueno, vamos a, como cada semana y como todos los años, vamos a hablar aquí un montón de la NFL con nuestros yarders, pero ¿queréis aprovechar este momento en el larguero para decir que no os pidan más entradas para el partido del Bernabéu? Madre mía. Sobre todo a Ponseti. Escucha. ¿Quieres aprovechar el momento, Ponce? Esta, o sea, es tu cámara, que diríamos en la tele. Me han pedido hasta a mí. Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser ellos, vamos. Yo nunca lo pensé, pero no sé muy bien cómo lo podría haber gestionado. Si a mí la NFL me hubiese apartado 400 entradas, estaría forrado. Vamos. Estaría forrado porque las habría vendido a lo que me da la gana. Sí. Porque es que... os lo conté, no sé si lo he contado en público o en privado. Me han pedido, aparte de todo el entorno nuestro y el entorno de Iker, hay nombres y apellidos, gente que está en la vuelta hoy en día, que me ha pedido entradas. Sí, sí. Que está en la vuelta. Algún buen ciclista que está en la vuelta. Sí. Mira, te voy a dar una pista. ¿Qué decías, Borja o Martínez? Ganó en Cerler. Tú mismo. Se apellida como una presidenta autonómica. O sea, ¿y se las has conseguido o no? Yo no. Claro, yo no tengo, claro, no por tengo eso digo ni, que, ni para mi familia, tío. Yo estoy ahí lloriqueando, mendigando por las esquinas. Y ahí hay un montón, bueno, de jugadores están todos, desde Aitor Paredes hasta quien te imagines. Es que Iñigo de repente Martínez, Miquel Merino. Todos. Sí, sí, todos quieren, ¿eh? Y además, Antoine tendrá ya. Antoine Griezmann tendrá ya. Griezmann tiene porque trabaja con la NFL. Claro, pero, claro. Pero lo más alucinante que me ha pasado, que no sé si a vosotros os pasa, es que se me está acercando gente, y se nos está acercando gente, porque no soy solo yo, ¿eh? A todo el equipo de 100 yardas le está pasando. Gente que le dices, pero a ti, ¿desde cuándo te gusta la NFL? Claro, porque, sí, que claro, le mira al espectáculo y ya está. No, ya, pero hay gente que lo está redescubriendo, cosa que nos hace muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque la verdad es que mola mucho. ¿Sabes qué batió? Madrid ha batido, ¿verdad, Iker? El récord de todas las, de todos los partidos de Europa de petición de entradas. Sí. ¿Eh? Decíais antes con Jordi, con Romero, con Gallego y tal, lo de las entradas. Es que es eso. Había más de 2 millones de personas en la cola para pues 80 y pocas mil entradas. Y fue la venta más rápida histórica de partidos internacionales. Qué barbaridad. 2 millones en la cola esperando entradas. Sí, oye, en contrarreloj. Me ha preparado aquí una porra Javi Blanco para que la hagáis en contrarreloj. Rápido. Venga. Mejor fichaje de esta temporada. El mejor fichaje, ¿cuál ha sido? Mika Parsons por los Green Bay Packers. Es sin duda ese. Sin Parsons duda ese. A los Packers que se vuelven aspirantes. Ahí Blanco también, vale. ¿Equipo que creéis que va a ser decepción este año? Los Miami Dolphins. Te honra esa respuesta, Ponsetti. Iker. También. Es que Miami es el gran candidato a decepción. Ostras. Sí, sí. Yo es que como les tengo un poco de manía, Kansas City Chiefs. Podría ser, ¿eh? Podría ser. No, pero ha empezado perdiendo. O sea, Miami no desciende porque no hay descensos en la NFL. Sí, tiene la cabeza afuera y eso yo creo que... Vale. Y luego, ¿quién creéis que va a ser el MVP? Josh Allen, sin ninguna duda. Yo, por llevar la contraria, aunque perdió contra Josh Allen, Lamar Jackson. Que perfectamente podría ser. ¿Y quién creéis que va a ser el equipo campeón? Uf, qué difícil, tío. Hoy hemos hecho un programa especial con Iker en donde teníamos una lista de 8 y no nos hemos puesto de acuerdo y han terminado siendo 9. No te digo más, pero es complicado. Hombre, Green Bay podría ser, yo qué sé. Hombre, sí, los Eagles también. Eso, sigue. No, di uno. Venga, yo voy a decir un equipo que perdió 4 Super Bowls consecutivas en las que estuvo Ponce. Qué duro. Que fue Búfalo y creo que este año se lo lleva. Vale, ¿y Javi? Yo voy a decir Baltimore Ravens, porque me gusta Lamar Jackson, Derrick Henry. A mí me gusta mucho también Baltimore, me parece que tiene un equipo. Me gusta verlo divertido y... Escuchad esto que es muy importante. En William Hill le damos un subidón a tus cuotas. Usa Crear mi apuesta de William Hill en partidazos como Real Sociedad, Real Madrid o Barça-Valencia y recibirás un aumento del 25% extra, sujeto a condiciones. Regístrate en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La 1:29, estoy viendo por ahí a Mara Torres. La mítica Mara Torres. La mitiquísima Mara Torres, muy bien acompañada. Sabes que ahora los miércoles se pasa consulta en el Faro, por si tienes algún tipo de dolencia, malestar, tal. Viene con el doctor... Doctorcito. Con el doctor Doctorcito. Bueno. No, con Doctorcito. El doctor bueno. Pero antes las portadas de la prensa, Álvaro Benito. Una defensa de oro, la portada del diario Astre, Militao, Hausen y Carreras, 170 millones de euros para fortificar al Real Madrid. Y en las portadas editadas en Barcelona, más Verstappen, entrevista en Mundo Deportivo, donde dice, me gusta el Barça de Flick. Eso dice Verstappen, el piloto de Fórmula 1. Y en Sport, el gran cambio de Joan García. Muy bien. Sí, bueno, un análisis que hacen. Fenomenal. En Sport. Joan García. ¿De qué va Alfarito hoy? ¿De qué va? Hoy cuenta. ¿Cuenta qué? Pues no sé, algo nos contarán. Pero el programa, yo hasta que la 1:30, ahora ya voy a llamar. Seguimos inventando un año más. Cuenta. Sí, o sea, cuéntame. No. Claro. Claro. ¿Cómo te ha ido? Oye, que mañana hablamos. Bueno, sí. Tú y yo estamos hablando todos los días. Mañana esperemos hablar de cosas buenas, Manu. Sí, señor. Os quiero mucho. Nosotros más. Ya. Adiós. Hasta mañana. Vámonos, chao. Que llega Mara Torres. Adiós. El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.